Bienvenidos al programa con menor audiencia de la radio mexicana, Cállate Podcast. Presentando a las jóvenes promesas de la locución, Controlador. Tenemos 15 años haciendo podcast. 15 años y no hay nada para regalías. Un señor nos quería violar. ¡Órale, órale, hijo de la chingada! ¡Órale, perro! ¡Avánzale, avánzale! ¡Bonita palabra! Toda la gente está encerrada, Rafa, porque está escuchando tu programa. ¡Patricio, qué pienso de la revocación de mandato! ¡Manolo! ¡Jolines, hombre, que todos ustedes son la hostia! Sé que está diciéndole feo al señor Chapo Guzmán. No, no, jamás. Pero su esposa está guapa, ¿no? Ah, no es cierto, ¿verdad que es mi hija? No me podría cansar de escucharte. No, yo sé. Sí, yo. Es que yo sé. Y Rafa. ¡Es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¿Qué significa eso para el pueblo? Porque yo no entiendo esa palabra neoliberal. Ay, no, sí, ay, guácala, ay, no. Vulgar, ay, no. Fuchi. Y nosotros suecos, cortar cabezas y beber en sus cráneos. ¡Chinga tu madre, Trump! Esto es Cállate. Guau, hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos, buenas noches, esto es el Cállate Podcast. Y estamos aquí muy contentos el día de hoy aquí con Manolo. Hey, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más. El episodio, ¿qué número es este, amigo? ¿300 qué? 30, 31, 32. Pues por ahí, 300 bueno, y cacho. Uno de los últimos ya, definitivamente. Hay que decirlo. Está también Controlador, ¿cómo estás, querido amigo? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿300 capítulos? Sí. O sea, en 15 años, 300 sí. capítulos. Sí, sí, sí. Claro que no. Sí, sí, sí. Ni. Sí. Es que ya no lo dejamos, ya dejamos de hacer semanal, güey, entonces no se acumularon. Si no, ya iríamos como en 1400. Porque si no, acumularíamos 50 por lo menos al año. Exacto. Y el día de hoy tenemos invitado, amigo, por favor, tú danos el honor. Pues aquí vamos a presentarles a un buen amigo nuestro, ya hace muchos años que no venía al programa, hace como 10 años, cuando éramos jóvenes. Sí, fíjate, eran muy jóvenes. Este, nuestro querido amigo Luigi. ¿Qué tal? ¿Está Luigi? Bienvenido. Muchas gracias. De chicos, hecho, jóvenes. Hasta cuando te vi dije, ¿y ese señor quién es? Ya todos estamos. Sí, te conocí yo así chiquillo ahí, hombre. De brazos así. Así sí, chiquitillo. Chiquitillo ahí nomás ahí. Yo creo que vine como al episodio 20 por ahí. Pues ya hace un buen ratillo que bueno, nos visitó Luigi. Pues hace como 100 episodios, sí. Mínimo, sí. Sí, mínimo. Fácil. Este, pues bienvenido Luigi. Muchas aquí gracias. Al programa. Este, nos da gusto tener un invitado, porque ya nos aburrimos a veces de ver las mismas caras, que la las cara, mismas voces. Las mismas voces. Este, los mismos chistes. Los mismos chistes, controladores, siempre este, pues, ocupado y preocupado por el bienestar del país. ¿Ah, sí? Sí. De sus inversiones, mira, es que ahorita tiene que mandar $1,000,000 a alguna cuenta. Sí. Uy, ojalá, güey, ojalá sea la mía. A sus criptomonedas. Manolo, que siempre trae algún dolor, alguna... Yo siempre tengo una dolencia. Exacto. Es que soy más, mayor. Hoy ¿qué traemos el no, ahorita de... ya estoy menos dolente. Menos dolente. Menos dolente. Okay. Bueno, pues me da gusto, amigo. Me da gusto. Pues, bienvenido a Luigi. Este, a rato que él se presente, qué hace, pero mientras va a estar aquí interactuando con nosotros. Mientras claro. no... Sí, exactamente. Eso lo vamos a dejar en suspenso. Echando la botana. Echando la botanita que, y que la chelita. Mientras que se relaje, ¿qué le recomendarías, amigo, a alguien que por primera vez viene, bueno, su segunda vez en Cállate? Sí. Entonces, aquí le va a tocar su segunda vez con nosotros. ¿Qué le recomendarías, güey, a alguna persona que... Todavía me acuerdo de la primera. Sí. Ya se acuerda de la primera, pero con una suficiente. Le dejamos este una buena impresión o no sé, pero por lo menos le dejamos, este, ¿cómo se llama? 8 años de terapia me dejaron. Ándale. ¿Qué sería bueno? No, pues lo primero es este ser una persona sociable, ¿no? Este puedes relajarte, relaja de fácil palabra. De fácil palabra. Oye, ¿qué tan traumado se quedó que cambió de profesión, ¿eh? Totalmente. Oye, sí. Al otro lado. Vámonos. Sí. Este, fue mi última semana en la constructora. Bueno, sí, que, Luigi, bueno, nada más voy a hacer algo de su biografía. Ajá. Es ingeniero civil de carrera. Ya. Y ya. sí, esa es su biografía. Y es su decidió tomar un camino, pues sí, opuesto realmente. Entonces, adivine totalmente. Usted ahí en el chat. Puede interactuar con dedica? Nosotros y... espero que no se sature hoy el programa. Sí, y no, que nos mande no. ¿A qué se dedica Luigi? Por cierto, saludos a Arnold Treviño, que ahí está en el chat. Ay, tengo algunos saludos, ¿los puedo decir? Digo, para... Ahorita, pero te estás como que... Vemos que te estás como abochornando. Uy, siento que estoy derritiendo. Yo al contrario, les iba a pedir una chamarra así. Sí, te puede abrazar aquí, controlador, te puede dar un abrazo, sí, mira. Sí, pero chamarras no, ¿eh? Chamarras. Okay. yo tengo mucho calor, ¿tú no? Pues normal, güey, o sea... Una rusa si quieres. O sea, rusa sí la haces. Esas de gorrito. Yo pensé que de beber. No, dijimos que hoy íbamos a tener una un lenguaje apropiado. Lenguaje apropiado, y chistes aptos para todos. Porque si no, nos van a invitar al otro programa. Exacto. Tenemos que como acostumbrarnos, güey. Okay. Hazle wow, wow, No den pistas, no den pistas. No den pistas, ahorita vamos. No den pistas. Ahí vamos a hacer es que lo que no sabe Luigi es que aquí también existe el Miaucast. Es la competencia. Es la competencia, porque aquí nosotros claro. Tenemos un programa exclusivo para gatitos. Ok. No sabía. Estoy buscando los saludos, pero no los encuentro, amigo. ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago al respecto? Invéntate. Me lo sé. Ya sé. Como quieras, seguro son de hace uno o dos años. No, son recientes, pero ¿qué crees que los perdí? Ahora sí que, híjole, una disculpa. ¿No perdiste tu playlist también, güey? Nada más por curiosidad. No. Acá está, mira, comentario. Sabin Delpa nos escribió. A ver, ¿alguno nos va a hacer llorar, enojar? No. ¿Todo bien? ¿Avin Delpa? Avin Delpa. Chingado. Creo que él nos escuchaba hace mucho tiempo. Dice, pensé que ya no existían, qué gusto encontrarlos de nuevo. O sea que no escuchaba hace mucho tiempo, así como sí. Los tiempos que Luigi venía del programa. Hay que pagar el internet. Sí. Sí, también gente sin recursos, güey, pues también no nos pueden escuchar. Hay mucha gente que nos dejó de escuchar mucho tiempo porque no les alcanzaba para el internet. Ahora sí. Que se volvieron a conectar, dicen, ay, todavía existe Cállate ya Podcast. Ya debería ser un derecho universal. El ahora sí, que es gratuito en ciertas ciudades. Por eso decimos sí. Que es un podcast para gatos, güey. Ahora que el internet del bienestar ya sea una realidad, ya todos vamos a tener acceso al internet y por lo tanto pueden escuchar Cállate Podcast. Es correcto. Ya no habrá excusas. Así que saludos a Avin Delpa. A mí como que sí me suena, o sea, como que siento que era lo que nos escuchaba allá en los tiempos del Cállate Clásico. No, bueno, ¿no? Pero ¿qué dice? Te dije, güey. Saludos. Él fue el que dice que pensó que no. Yo pensé que mandó una carta, güey. Eso es todo. Pensé que ya no existía. El decálogo de Cállate. No. Luego León Razo dice: su podcast está muy mamalón. Así, güey. Así. Está mamalón. Es del Nortel, ¿no? Pues yo creo. Creo que sí. O así lo leíste tú, pues. Pues no sé, pero dice: está muy mamalón. Nunca nos han dicho algo tan bonito. No está leyendo comentarios de hace como 15 años, güey. Ya sé, vas a ir ahí de Danubio Bernal. Sí, güey. O sea, había uno que era... ¿Cómo se llama? Como un... guardia de zoológico. No, operario de caseta, güey. De cobro. Había un guardia de zoológico, ¿no? Que se le rompió su patita o le cortaron una pata o algo así. ¿Me acuerdan? No. Había traileros, había uno que otro trailero por ahí que nos escuchaba. Saludos a todos los traileros escuchaban La Mano Peluda. Ajá. Y Cállate. Y Cállate, claro, obviamente. Pero bueno, entonces saludos a Luis Razo. León Razo, perdón. León Razo. Que dice que somos muy mamalones. Suena como al León Tolstoy. Ándale. Luego Angus. ¿Ese sí te suena o...? ¿No es Danubio Bernal? No. ¿Angus? Angus, así es. Es un corte de carne. Sí. Ándale. Es un tipo de. Es un tipo de hamburguesa norte, entonces. Pues no sé, pero dice años sin escucharlos. O sea, como que. Pero yo se me acuerdo de Angus. Sí, yo también. Sí. ¿Verdad que sí suena? Sí. Dice, enhorabuena, sigue vivo el koala y el changuito. No, ya. No, esos ya murieron. Personajes ya eran del pasado. Pero hoy les traigo. ¿Lo descalabraron o qué pasó? No, nos abandonaron. El changuito se volvió drogadicto. O sea, ese sí, definitivo. El koala. Es un anexo que se quemó. Entonces, pues ya. El koala, no sabemos, pero. Se llama ABC el anexo. Se le está, fíjate que su cable le tocó le tocó el cable bueno. A ver, habla. Habla. Siento que ya no te escuché. Decía que. Ya no te escuché. Es que Manolo es generalmente Manolo hace eso, a los invitados les pone el pero no, no va a alcanzar. El cable que no sirve, pues pone. A mí sí alcanza, ¿no? A ver, cambia el. No, cambia no. Este. Oh, a ver, pon este. Es el que hace ruido. Tú pásalos ahí. Experimentando problemas técnicos. Sí, perdonen aquí, ya saben. Es el que hace ruido, güey. Mejor el que. Sí, sí. Es mejor el otro, güey. No, a ver, ¿por qué no le pones el mío, güey? Pon el mío y pues pásame ese a mí. Hace ruido este cable. Pero disculpen, porque ya saben. Como siempre. Mi cable. Pues si quieren, yo me puedo ir a dormir y usan mi cable. Ah, bueno. A ver, ahí está. Eso, ya. Ahí estamos todos listos. Es que no sería Cállate Podcast sin los... Hay que volver a empezar entonces. Desde el principio. Desde arriba. Es que justamente hay un cable que tenemos como 2 años tirando. Ajá. Y justamente debe ser esto. Pero como tenemos apego a las cosas, no lo podemos Es que luego retirar. No funciona otro y este medio funciona, entonces... Sí, te entiendo perfecto. Sí pasa, sí pasa. Le voy a hacer un nudito, vamos aquí, le voy a hacer un nudito para que todos sepan. Que ese es el que no debemos usar. En un mes ya no nos vamos a acordar de qué chingados era ese nudo. Exactamente, ya me acordé. Ya se enredó. Tíralo a la basura, ya mejor. Angus, hoy vamos a presentar un nuevo... Está bueno para saltar la cuerda, Hoy sí, vamos a presentar una nueva criatura del señor de Cállate Podcast. Ah, cabrón. Hoy viene uno nuevo. Es un personaje sorpresa. Eso es. Ay, no, por favor. Sí, así es. Arnold Treviño dice: estuvo perrísimo conectar. ¿Cómo conectaron en este episodio? No sé cuál. No sé. ¿Qué hicimos, güey? No sé aparte en qué episodio, güey. Dice, no, me recordó. No será este porque está perrísimo. Dice. Está, ándale. Entonces, se está adelantando. Sí. Hay más pistas, ¿no? Una escucha pistas. Del futuro. Dice, me recordó a las. De Blue. Me recordó a los memorables episodios de antaño. Me acompañan traslado diario a Tepic. O sea, él va diario a Tepic. Órale. Y ahí nos escucha. De Tepic a Mazatlán. Ah, güey. Pues son ¿Será como, largo? Son como 2 horas y media. ¿Ah, sí? ¿Diario? Pues yo creo, no sé. A lo mejor es operador de autobuses Sí, tal vez. Ojalá, es un chofer de flecha del Nayar. Ahí se llama la línea de allá. ¿Ah, sí? ¿Tú por qué no, sabes no tanto? No sé, güey. Porque por allá es mi suegro. ¿Ah, sí? Mira. ¿Le quieres mandar saludos a tu suegro? No creo que escuche el podcast. Pues mándale saludos de todos modos, güey. Es más, hasta con más gusto mándale saludos. Saludos a mi suegro. Bueno, pues saludos a Arnold, a Angus, a León, a Avin y al Mogomán. ¿El Mogomán otra vez escribió? Sí. Ah, chido. Aunque no tengo que nos escribió, pero ahí nos como que nos quiso... Nos ligó con... en caso de que el mundo se desintegre. Eso sí, eso sí lo tomo como un besito, así, una caricia. ¿Ah, sí? Ahí, pues, sí, ¿no? Ay, bueno, mándale un besito a Mogomán, entonces... Pero nosotros ya conocíamos a Encaso y de hecho tú los conociste en persona al capitán y a... Es que una vez hace mucho tiempo tú nos dijiste, es que escuchen esto, no sé qué, nos diste como unas referencias. Pero a mí no me gustó de inicio y luego ya lo escuché. En caso del que el mundo se desintegre, uno de los podcasts más icónicos a nivel pues Latinoamérica, sí. Pues dicen que son el primer podcast en el mundo. No los han reconocido. Creo que les iban a dar un premio Guinness o algo así. ¿En serio? Hey. ¿A poco sí? Pero no, creo que tenían que pagar un derecho de algo y no pagaron y pues no se los dieron. Ellos empezaron desde el 2000, ¿no? Empezaron el 99. ¿Es que son argentinos o chilenos? O no sabemos, porque son extraterrestres. No podemos decir esa. Sí, son argentinos. Bueno, ¿qué más? Y ya eso es todo con los saludos y todo. No sé si quieres que empecemos acá en el chat tenemos saludos. Oscar Book dice saludos a Luigi. Ah, saludos Oscar. Qué gusto. Y Adri R dice se dedica a vender fotos de sus pies. Eso fue el... Cerca. Está ahí. Cerca. Esa la regalo. Esas no cuentan porque las regalo. Fotos de los pies las regalas. Esas no cuentan. Esas son gratis. Esas no cuentan, exacto. Bueno. ¿Yo puedo mandar un saludo? Claro que sí. Gracias. Es tu programa. Gracias. Es una mención pagada. Ojalá. No, el fin de semana fui a una fiesta, una comida, con gente importante de aquí de la ciudad. Ándale. Y una persona me dijo que nos escuchaba, que creo que ya habías dicho tú, pero... Porque tú las obligas también. En tu red de trata de personas. No, un saludo para Ana Cristina. Ah, saludos. Que dijo que nos escuchaba, sí. Me dio bastante pena. ¿Te dio pena? Sí, ¿no? Ana Cristina Cabrejos. Ah, claro, sí, saludos también. Ah, sí, también sí, le sí, claro. Oye, felicidades, por cierto, a todos nuestros amigos peruanos que ya tenemos un papa peruano. Ah, hablando de... Semi-peruano. Nacionalizado. Bueno, es peruano. Ahí nos quedamos, ahí fue donde terminó nuestro último episodio, porque todavía estábamos en suspenso de... Ah, que el cónclave y que no sé, y que sí va a haber humo blanco, humo negro. Recomendamos películas, ¿no? Incluso de... Sí, hablamos de papales. todo lo entrelazado. La faramaya. Político, ¿no? Pero ya sabemos que es el papa... León 14. Ok. Ah, mira, usted sí se acuerda. Yo ya no me acordaba. Habemos papam. Sí. Oye, hablando de eso, tenía una nota que yo guardé en ese tiempo, pero pues ya ahorita a lo mejor suena un poco anacrónica, ya fuera de tiempo, pero está bien. Pero ¿cómo? Y además, ¿cómo? ¿Una nota qué? Anacrónica. ¿Cómo te salen esas palabras, güey? O sea, nunca habías dicho una palabra tan fina, güey, en este programa, güey. Y además, nos va a servir. Es porque tenemos invitados que... Sí, sí, que... obviamente. Hoy es día de lucirse. Se están luciendo, okay. Hoy es día de lucirse. A lo mejor lo pusiste ahorita. ChatGPT, dame 20 palabras. Ándale. Pero además nos va a dar pista, otra pista, sobre Luigi. Mira, ahí te va. O sea, quedó súper bien, güey. Mira. A ver, venga. Habemos lomito. Mientras los cardenales electores se encontraban encerrados en el cónclave, a espera de elegir al sucesor del Papa Francisco, un simpático lomito acaparó las miradas en el Vaticano tras aparecer caracterizado como el sumo pontífice. Se trata de Romeo, un perrito de la raza French Poodle, que viajó en compañía de su humana, Marilys Pinheiro, desde la ciudad de Nueva York para atestiguar uno de los momentos más importantes para la Iglesia Católica. Entonces es un perrito con su gorrito de papa y su cosita así de papa. A ver, vamos a hacer un adelanto, güey. Ah. ¿Los perros son católicos? A ver, mira, escucha esto. Según relata Marilys, ella y Romeo son fieles creyentes. De hecho, la mujer menciona que Romeo la acompaña a misa todos los domingos, así que no dudó en aprovechar la oportunidad de viajar a Roma para esperar el resultado del cónclave. ¿Ves? Esa pregunta la volvemos a hacer más tarde. Porque es una pregunta que tienen que guardar, güey. Sí. Porque... debe haber sabiduría universal en el respecto, ¿no? Claro, claro. Pero qué bonito, llevó a su lomito así disfrazado de papa y hasta Roma, güey. Esa nota no la tenías, güey, la acabas de poner ahí en tu lista, güey. Sí, ahorita rápido la ves. Pues ya, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama en... ¿cuál es su nombre real del papa? Uy, buena pregunta. John Travolta. Mackenzie. John Travolta. John Smith. Johnny C. Bueno, este es gringo, ¿no? O sea, en realidad es gringo. Johnny, me acuerdo. Sí. O sea, nació gringo. Sí, sí, sí. Es en Chicago, ¿no? Según yo. Robert Francis Prevost. Robert Francis Prevost. Es que nadie se va a acordar de ese nombre. No. No, sí, la verdad sí está como raro. Joseph Ratzinger, pues te acuerdas. Joseph Ratzinger. Bergoglio, pues. Bergoglio, asumo que te vas a acordar, güey. Pues qué bueno que sumen, güey. Y Prevost, este es Prevost. Prevost. Y es de. Creo que es de. Es de Illinois, sí, según yo. Ok, bueno, pues es allá, de por allá. Y luego se es fue que a sí me dijo, pero no le entendí bien, güey. No hablo bien inglés. Y luego se fue de misiones a Perú. Ajá. Y ya se quedó muchos años. Ahí se años, nacionalizó, ¿no? Peruano. Así es. Sí, es de Chicago, exactamente. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? Entonces, ¿qué tenemos de la vida? Que no pueden usar ahí celulares durante... ¿En Perú? Sí. No, cuando se... Tampoco, no sé. Bueno, es que no sé si les alcance, pues. Ajá. En el conclave, yo me refería al Vaticano. Me refería al Vaticano. ¿Durante el conclave o qué? Sí, es que el internet viene conclave, entonces, pues, no se la sabe. ¡Ah! Esos son, híjole, los que puedo, güey. Eso sí. Esos no me cansan. Así como ya es una persona seria nuestro invitado. A ver, es que sí. si hiciéramos un... Se podría, él podría haber hecho un chiste de humor negro. Ajá. Sí. Pero se contiene. Ya, pero no ganó el cardenal africano, entonces. Ajá. Eso es, no sabemos si es bueno o malo. Pues es bueno o malo que gane un africano. Pues decían que era ya, si ganaba, era el fin del mundo, ¿no? La señal, sí, del fin del mundo. Entonces, qué bueno que no ganó, digo. Sí. Con todo respeto, pero... Además, está bien que haya ganado este papa. ¿Por qué? ¿Qué onda? Se escucha así como que... como las trompetas de... Pero porque es bueno que haya ganado. El apocalipsis, exacto. No sé, la verdad es que no sé. Tu conocimiento canónico, ¿para qué te da ahorita? Ah, para nada, absolutamente para nada. No sé nada, absolutamente. Yo no sabía de la existencia de este señor. Nada, güey, nada. Sé un poquito más de fútbol que de... ¿Apostaste? Porque ahora ya se podía hacer la casa de apuestas. Había la quiniela, güey. Pues los que le apostaron a este señor, Prevost, pues se sacaron una buena lana porque era así, tenía muy pocos, ¿cómo le dicen? ¿Momios o cómo? Momios, ajá. Sí, ¿no? Sí. Pues dicen, ¿no? Ay. ¿En qué apuestas, güey? ¿En indulgencias? ¿En diezmos? Ah, claro, obviamente. ¿En arras? ¿En aves marías? En oro, incienso y mirra. Ándale, güey. ¿Cuánto ganaste? Ay, gané una tonelada de incienso. En monaguillos. Qué rico huele tu casa. Es que gané. Ándale. Sí. Ah, es que huele a mirra. ¿Qué es la mirra, güey? Yo no voy a ir por ese camino. ¿No? Ay, bueno, ya. Iba a decir que si comparáramos este episodio con el episodio donde estuvo Luigi cuando era un joven, aún con sueños e ilusiones y todavía todavía no le preocupaba la cancelación, pues sí hay una gran diferencia. No, claro. O sea, dijimos muchas cosas. Ay, no, de sí, este programa es responsabilidad de nosotros, de controlador Rafa y mía, no de Luigi. Ajá. Pero está bien. Hoy estamos tratando de llevarlo más familiar, más ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? Para un público más amplio. No funable, no cancelable. Sí. Y yo diría que ya, ¿no? Pasemos ya. Revelemos. La verdadera identidad de Luigi. A ver, tú, amigo, te lo dejo. O tú, Luigi, tú mismo, dinos, platícanos. ¿Qué hace un ingeniero civil que hace 10 años trabajaba aquí de. Básicamente. De chalán, aquí del arquitecto. ¿Qué dijiste? No. Estaba muy pesado, oye. O sea, 20 bultos de cemento al día. No, y luego te mandaba hasta quién sabe dónde. Claro, que por las tortas. No, y lo peor, que los obligaba a escuchar Cállate Podcast, ¿no? Era condicionante para el pago de la raya. De la raya. Los sábados, o sea, sábado mediodía, a ver tus vistas. Tres veces lo escuchaste, entonces sí, ahí te va. De sobrecito. Y vistas. Tenías que decirle algo así... Qué bien lo hizo, arquitecto, no sé. No, y te preguntaba así de... A ver, dime tres temas que tocamos. Ándale. Y dos chistes que yo haya hecho. A ver, acuérdense. Sí, no, ¿qué fue lo más masculino que hice esta semana? Exacto. ¿Qué fue lo más masculino? A ver, todos. Todos pusieron atención. Entonces, eso te hizo decir... Desistir. La construcción no es lo mío. No es lo mío eso. Y entonces ahora... Sonaste a Juve 3 Studio. ¿Cómo se llama ese güey, ese arquitecto que sale? Sí, Juve 3D. Ah, el arqui, sí. Sonaste así como... No, estoy... Podcast, no. Bueno, pero... Es... No sé de qué me hablas. Tienes que verlo, ¿eh? Está muy bueno. Sí, está bueno. Ah, luego ahorita me lo... No mames, ¿cómo no lo ves? No, pero ¿qué es? A ver, otra vez. Un arquitecto que es... Que tiene... Es ahora un influencer. Ahora, sí. Ah, es influencer. ¿Y luego? Habla de arquitectura. Y eso, pero lo hace de una manera cómica, ¿sabes? Tiene su toque, sí, es muy cagado. Okay. ¿Pero es un podcast, un canal YouTube o...? Canal de YouTube, TikTok, no sé. Ah, bueno, ahí luego me lo pasas entonces para escuchar. Es muy famoso. Y aparte sí sabe. Es que yo arquitectura sí, no, la verdad no sé. Y aparte sí sabe el güey. ¿Sí? Uh-huh. No como otros, ¿no? Sí, no como otros. Bueno, entonces estábamos en el punto en el que dices... Estoy harto, mi jefe, el arquitecto Ya, obligó a escuchar demasiados episodios. Basta. Ahora me voy a dedicar a... Y no fue a sacar fotos de tus pies, ¿no? No, eso es gratis. Eso es puro hobby. Ahí en la paginita azul. Por puro amor al arte. Y así es. Pues a educar perros. Realmente pues es rehabilitar perros y educar a las personas... O brindarles herramientas a las personas para entender mejor a sus perros. Eso es una buena definición, güey. Ajá. Sí, educas a tu perro. No, te tienen que educar a ti. Sí, güey. El dueño es el que necesitas educar. Esa es la clave, ¿eh? O sea, porque mucha gente sí, es súper común que te dicen, es que ladran mucho. Y le digo, es que tienes perro. Pero a mi esposa. ¿Sabes? O sea. Sí, ¿qué haces en esos casos, güey? De que tu esposa te ladra. Ajá. No, pues ya nomás. No tiene que ver nada con Luigi, pues, pero... No sé. No quiero entrar en detalles. Sí, por favor. La solución es No casarse, ¿no? Esa puede ser una solución. Es la más sencilla de todas, ¿no? Te evitas así como todo lo que viene después. Sí. Pero si ya. Pero si ya, híjole. La educas. Suerte. Le compras un perro. Adoptas un perrito. Exactamente. Adoptas un perrito. Y pues ya ahí. Que se distraiga. Sí, pero ¿qué más, amigo? ¿Qué más haces de? ¿Por qué te salió esa pasión? Sí, en ese tiempo. Siempre. En ese tiempo ya andabas con ese. O sea, sí, como que empezabas, sí, sí, ¿no? Creo a. Profesionalmente sí. Ya había hecho ahí cosillas antes. O sea, bueno, siempre había tenido perros en casa y siempre ahí como andar buscando. Pues. Desde leer, ver programas, comprar de los que venían así que te mandaban la enciclopedia de 10 DVDs con las lecciones de entrenador canino. ¡Órale! Siempre, desde chiquillo gallito que tenía un Alaskan y que vivía en casa de mis abuelos, el perro, porque no teníamos espacio nosotros. Y ahí como que desde siempre dije así, yo quiero tener perros. Llegué a conocer artistas que se acercaron a nosotros para venir y saludar al perro en los finales 80s, principios 90s. ¿Al perro de tus abuelos? Sí, pues era mi perrito porque yo se lo pedí a los Reyes y me lo trajeron. Muy bien. Y mi abuelo dijo, aquí lo podemos tener en la casa, ven a visitarme más seguido, no te olvides de mí y sirve que ves a tu perro. Y así, entonces, así era. O sea, tú te dedicas a... En general, bienestar animal enfocado en perros, pero pues tiene que ver con educación, o sea, entrenamiento, corrección de conductas, rehabilitación. Pero también tenemos el hotel y guardería canina. Tenemos el... Pues soy usuario. Así es, ¿sí? Así es. Ya últimamente no, pero fui usuario. ¿Te trata bien ahí o...? Sí, me quedo el fin de semana. Ah, qué bueno. Cuando lo corren de casa y que... Ahí pido hospedaje. Ya tiene su... Me avisa y me dice, perfecto, sí. Hay lugar, sí. Yo también estoy acá, vente. Estamos juntos, trate una chévere. Sí, exacto. A ver, yo tengo una pregunta, Luigi. Vamos a suponer que un conductor de Cállate... Vamos a suponer... Toda consulta genera un horario. Tiene un perro. O sea, quiere que consulta gratis. Tiene un crujito. Oye. ¿Quiere consulta gratis? No. Esa ya me la sé. No. Aquí es... Vamos a poner que un conductor de este programa tiene un perro. Ok. Pero lo tiene en el patio. Ajá. Vamos a suponer. Sí. Y no, ni siquiera lo saca a pasear. Ok. ¿Cómo educas a ese... supuesto conductor de Cállate? Pues, justamente hacerles hipotético, entender. Hipotético. ¿Me está diciendo a mí? Hipotético. Mi perro no sale a pasear, él se sale a pasear. O sea, él solito ya dijo, bueno. Güey, busca la libertad, güey. No, es que la sacamos así, se va con nosotros, no la llevamos con correa. Se va con nosotros siempre así como el perímetro de la colonia. Y ya siempre en las mañanas pide ya como a la misma hora salir a la calle. Y sale, o sea, se sale como 5 o 10 minutos y regresa solita. Pero ya hizo en la semana sus marcas y todo eso. Entonces no se nos ha... ¿Ya le enseñaste a saltar aquí alrededor? No, es que sí, fue su curso de entrenamiento básico hace muchos años. O sea, ya fue tu cliente. Sí. Ah, qué chido. Y se ha quedado... No mentía Manolo cuando... Ajá. Y ha sido huésped distinguida. Le dije, oye, ¿y me vas a invitar? Y me dijo, solo que me des un curso de entrenamiento gratis para mi perrita. Te chantajeó. Y pues aquí estamos hoy, gracias. Mira. O sea, sacando ahí provecho. Se cumple la promesa. Bueno, pero la profesión de Luis es muy... Ahorita su profesión actual es muy seria, ¿no? O sea, es una responsabilidad de la educación de tu mascota. Porque ahora son muchos perrijos, ¿no? Pues ya sí, también va la tendencia a ese lado. Sí, a nivel global está cambiando más rápido en algunos países. Yo creo que España y Estados Unidos son los que más acelerados van. De perrijos. En cuanto a la legislación para los animales de compañía en general, o sea, desde perros, gatos, luego hay gente que ya tiene erizos, hurones, aves, como, no sé, las cacatúas que se pusieron muy de moda. Cacatúas, era chido, güey, tener una cacatúa. No se me había ocurrido. Igual reptiles o... Ajá. Luego hay gente que le encantan, no sé, también tarántulas y esto. Pues ya hay países que la legislación ya va muy avanzada. En México vamos lento, pero hay... ¿Te gusta la tarántula, güey? O sea, es pregunta seria. Fíjate que no. O sea, no las no las sé manipular bien. Exacto. A ti me habías dicho que te gustaba el pitón, ¿no, amigo? Sí, ay, sí. O sea, dicen que son buenas mascotas. No, la boa. Son buenas mascotas. La boa constrictora. La boa constrictora. Ay, que te ahorca. Ay. Mientras más apretada, mejor. Chale, güey. Oye, pero ¿Tú te preparaste o fue autodidacta? Al inicio fui autodidacta, totalmente. Ajá. Pero ya en 2015 empecé la formación profesional. Okay. Y a partir de ahí, pues más o menos cada año y medio, tomo un curso de actualización. Porque esto se va moviendo rapidísimo. O sea, cada semana en tantas universidades del mundo van saliendo nuevos papers con información, resultados de estudios nuevos. Ajá. Y entonces esto está en continuo cambio. Está tremendo, ¿eh? La palabra papers junto con anacrónico. Es que luego publicaciones suena como a publicaciones de sí, de Facebook. Y van a pensar que veo publicaciones de Facebook, sí. Que dice, ama a tu perrito, deja que se suba a la cama, ¿no? Sí, publicaciones. Papers es un artículo ya dirigido artículo. Más como científico. Más científico, exacto. Gracias. Gracias por explicarnos, amigo. Papers. Exacto. Ahora, bueno, yo tenía hace rato una pregunta, güey, antes de papeles. Que... Papeles. Uh-huh. Hace rato que hablábamos del cónclave y eso. ¿Los perros son católicos? Este cabrón. Depende. Muchos perros son cristianos. Los de taquerías, por ejemplo, el paisa, así, es el tronco de pastor. Ese pastor era pues, cristiano, sí, ¿no? Sí, es un pastor. Sí, sí. La verdad dices que rehabilitas perros, entonces yo creo que esos son cristianos, ¿no? Porque en esas cristianas hay muchos rehabilitados. ¿Habrá perros testigos de Jehová, güey? Seguramente. Sí. O sea, que están aquí afuera de tu casa y... El domingo tocan. Oye, con tantos testigos, ese Jehová seguro va a ganar el juicio, ¿eh? Juicio final. ¿Perro judío? Seguramente. Sí. O sea, que esté leyendo así de ahorita Tora y... Ajá. Contoneándose. No, los sábados no. Ya del viernes en la tarde en la empieza a echar la hueva. Sí, sí, descansa porque el sábado. Exacto, es, exacto. Sí, tienen que descansar desde el viernes. Pero, o sea, lo decía por tu ahí vas, nota ahí vas. Relacionada con la señora que llevó a su perrito. Al bueno, la señora decía que él y ella y su perrito son creyentes. Él eligió. ¿Ah? El perrito eligió de, ay, vamos a ver al Me encantaría inventar una máquina que traduzca lo que dicen los perros, ¿no? Porque la señora dice que ella y su perro son creyentes, sí. Y van cada, fielmente, domingo. Cada domingo a la iglesia, así ¿no? Así es, así y es. Ya me imagino ahí al perrito, sí, diciendo, otra vez no me trajeron acá. Otra vez. Porque lo que hago por un como, helado de... Andale. Son como de costumbres, ¿no? Más bien. Sí, totalmente. Lo que le gusta es el paseo. Así es. No, wow, con la descubriste señora, el... Ah, qué bárbaro. Güey, lo entrenaste aquí, muy bien, ¿eh? Luigi, estoy así, güey. Estoy así de cambiarme de trabajo. Luigi, Manolo te va a quitar la chamba, pero rápido. Bueno, aguas. Voy a entrenar, pero a ver, Luigi, ¿qué premio le darías o cómo le darías un premio ahorita a Manolo por esa excelente acción? No, a los cada uno de nosotros, güey. Un reconocimiento positivo para Manolo. Yo creo que tiene que ver con profesiones, ¿no? A un arquitecto, ¿qué le daríamos a un arquitecto de premio? Su regla T. Ay, sí. No, ya eso ya ni se usa, ¿verdad? No, esa porra ya es. Debería de haber una regla T en AutoCAD para que ándale. Sigan ahí para teniendo los, cabida de los arquitectos. Para los boomers, como mi amigo. No soy boomer, güey, no mames. No soy tan viejo. Pero ya sí, ya estamos medios boomers, ¿no? Yo a veces yo a mí mismo bueno, me digo. Bueno, es que cualquier de las, o sea, nuestros hijos. Alcanzando la siguiente. Sí, ya, no, ya los estamos alcanzando. Nuestros hijos a cualquier mayor de 25 años son boomers. Ya es boomer, sí, ajá. Pues sí, exacto. Está cañón, ¿eh? Bueno, regresando al tema de los perritos. Entonces, tú decides dejar ya de plano la cuestión de la construcción al y dedicarte a la cuestión decidió de. Decidió ser feliz. Sí, pues sí, de hecho, ¿no? Sí, muy bien. Sí, dedicarte no a lo que te gusta, ¿no? Sí, no, vamos a seguir echándole la culpa a Manolo. Sí, eso ya quedó establecido, ¿no? Pero él sabe que no es así. Él y yo sabemos. Pero, sí, de cierta manera, vamos a decir que surge una buena oportunidad y decido tomarla. Mm. Incluso, ahí al mero no le pareció la idea de que me saliera, ¿eh? O ya, sea, ya. Si hubo ahí una charla muy seria, ¿no? ¿Sí? Y le dije, y es que yo ya tomé la decisión, o sea, voy a incursionar en esto y vamos a ver qué onda. Y iniciamos un negocio, un cuate y yo, y pues después de 6 años, estas mismas actualizaciones que yo iba tomando ya no cuadraban con la metodología, pues no voy a decir militarizada porque no era así, pero... Más no tan amigable diferentes para los formas perros. De ver. Exacto, una manera más actualizada, más amigable con los perros, más amigable con la manera en la que los humanos manejamos a los perros. Y pues cambia la filosofía y eso hace que también tome un giro yo ahí en el negocio. Entonces, pues muy amigable, de verdad, uh-huh. O sea, tampoco así como hablarles como si fueran bebés, pues no, hay que ser muy firmes con los perros. ¿Así como controlador con su con su perrijo? No. ¿Cómo se llama tu, qué raza es tu perrito, amigo? ¿Qué raza? ¿Qué raza es? Bulldog francés. Bulldog francés. Los Frenchies, se pusieron muy de moda los Frenchies. ¿Sí? Sí, son los más populares, ¿no? En Estados Unidos. Tan tremendos los Frenchies. Pero hacen... Sí, caray. Un ruido raro. Todos los braquicefálicos hacen eso. Así o sea, como ¿cómo se llaman? Braquicefálicos son estos que tienen... Así como el ruido que se... Como retraído. O sea, que están chatos, pues. Chatos ¿no? Y, ajá, y la mandíbula de abajo está más afuera que la de arriba. Braquicefálicos. Y piensa en el hocico de un perro, el hocico va hacia afuera y la nariz está así como en punta. Ajá. Y estos están, pero hacia adentro. O sea, bulldog inglés, francés, ajá. Pug y muchos, sí, muchos asiáticos. Sí, pobrecitos, oye. Hasta, sí, dices, no manches, sí le está costando trabajo respirar. Es como este pobre. El sonidito que hace el controlador a veces. ¿Le estás diciendo braquicefálico a mi amigo controlador? Es que si no, tal vez es sutil así. Braquicefalitico. Tiquititito. Oye, amigo, te quiero proponer algo, güey. A ver, que vayas un corte musical claro. Y regresemos para que también nos platique Luigi. Él también es influencer y tiene un programa. Bueno, fuera. Que nos platica un poquito. Sí, de hecho es la primera vez que tenemos un influencer en este programa, ¿no? Sí, güey, después de Santa Fe Clan es lo más top que tenemos. Cuando hemos tenido Santa Fe no en tus sueños, no, pero, sin querer, pero lo ponemos en cada episodio, güey, como play, como esta música, güey. Eso sí. Eso sí, pues, pero no lo hemos tenido en el programa. No, hay que meterle unas caguamas un día, güey. Como tú digas, amigo, tú, o sea, tú eres el que manda. Y claro, vamos a un corte entonces y cortamos así la plática que iba tan... No, la continuamos. Es el momento excelente, perfecto para hacerlo, exactamente. Bien, señor productor. Bueno, a ver qué quiere escuchar mi hijo, pues. Ah, oh, pues no sé, güey. Tienes como 100 canciones ahí guardadas, güey. Sí, ya sé, pero es que ya no sé ni qué onda. Ya no sé qué poner, güey. ¿Tienen alguna temática para la música o algo? Es que es el Hitler de la música. Es lo que le guste. Aunque okay, okay. Yo te diga una canción, controlador otra. Ah, ya. O sea, la dinámica es todos proponemos canciones y él pone lo que se le antoja. Claro que no. Vale. Es correcto. No, la dinámica es yo pongo un corte y ellos me critican por haber puesto ese corte. Esa es la música que, pero la que él quiso. O sea bueno, proponme algo. Es anárquico. ¿Qué quieres escuchar? No, adelante, güey. No, yo no quiero. ¿Tú qué quieres escuchar? Bueno, tú, Luigi, ¿quieres escuchar King? Algo? ¿De quién? Una canción de King. ¿Quién? Ah, mira, te gusta. ¿De quién? ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién? ¿De quién? Estuvo Eso nunca lo he visto, güey. O sea, eso no se va a volver a repetir, güey. Que decidas salirte de tu fila como de hormiga para poner otra cosa. Todavía no cantemos victoria. O sea, a lo mejor en eso pone la que él quería. Y sí. Dice, estuvo buena tu propuesta. Estuvo buena, pero Tomás va a poner la mía. ¿Sí? Va a ser un matchup. Algo de rap peruano. No. Ya te ganó. Ya te ganó. Vamos a poner lo que quieres y luego terminas poniendo rap de otros lugares. Pon algo perrón. No, él quiere escuchar algo, King. Él quiere escuchar a King. Estuvo recientemente, ¿no? En Irapuato. ¿Dónde estuvieron? Sí, se estuvo en Irapuato, entenda. Increíble, ¿eh? ¿Tú fuiste a verlos? No, yo sí valoro mi vida y no voy a... Estaba bien perro ir a Irapuato. Ah. Sí, está acá. Wow. ¡Qué buen chiste! Bueno, pues no sé si poner la más clásica que es Everybody's Changing. Sí, está chida esa, ¿no? Sí, les gusta. Sí, claro. Es la más favor, famosa. La que tú quieres. Bueno, vamos a escuchar eso. De hecho, perfecto. Excelente recomendación aquí de nuestro amigo Luigi. Muy bien. Gracias. Güey, pues es que mira, ¿cómo se mueve tu...? Un arquitecto no puede tener una mesa así. Una mesa que... No, es que está plana, más poquito. Wey. Está como 10 centímetros más para allá y ya. Como más. No, ahorita no. Nos ponemos de acuerdo. Casa de arquitecto. Y eso que mesa estable. Este es Luigi aquí en el programa. El día de hoy. Santos. Sonrisas, son aplausos para mí. Sonrisas sanas para el público. Además, creo que no he dicho majadas. No he dicho groserías. No, ya te has comportado a la altura, güey. Maldiciones. Sí, hasta me van a extrañar aquí en la casa que no hayamos dicho de maldiciones. Bueno, vamos al corte y ya regresamos aquí al Cállate Podcast. Cállate. A ver qué. Eso. cómprale tu madre. Pedrito, Pedrito, ¿qué estás haciendo ahí encerrado en el baño? Nada, mamá. Llevas como media hora ahí adentro. No me digas que estás escuchando ese podcast. No, mamá. De seguro estás escuchando a esos degenerados. Ábreme, Pedrito. No, mamá, te lo juro. ¿Entonces? Estaba fumando marihuana y me estaba masturbando, viendo porno gay, mientras un señor me veía en la webcam. Bueno, más te vale. Nada más donde te encuentres escuchando ese programita. No, mamá. Y no te tardes, porque tu hermana se tiene que meter a bañar. Cállate, podcast. Sabemos que pones cualquier pretexto con tal de negarnos. Qué mal chiste, güey. Qué mal chiste, güey. ¿Por qué? Eso es el palito, güey. Pues eso es apropiado para el tema de hoy. Así aquí es. Con Luigi. Y bueno, ya regresamos aquí del corte. Perdón para los que estaban escuchando en vivo, que son. Ya sabes, millardos, millardos de personas. Exacto. Saludos, por cierto, a Ángel García Prudente, que nos saluda ahí en el chat. ¿Qué tal, está en Tijuana, ¿no? Está en Tijuana, güey. ¿Está en Tijuana, Ángel? Sí, él vive en Tijuana, en Los Ángeles. No sé. ¿Te acuerdas que antes se conectaba Ángela, su contraparte femenina? Pero ya hace mucho que ya no... ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá sido de Ángela? Pues yo creo que tuvo un final trágico, como todos nuestros fans. No, al contrario. ¿Macario Martínez no es nuestro fan? ¿Macario Martínez? Porque puede ser como el típico, el prototipo de nuestros fans. Es el cantante el que se hizo muy famoso. Sí. Más bien como que se reforman nuestros escuchas. Sí, y ya eso maduran. Ser. Maduran y ya dicen, ay, ¿por qué chingas estás escuchando? Sí, mejor vamos a escuchar. Ya regresaré en 8 años. Hay que escuchar el Dogcast. El Dogcast. Ah, sí, seguimos con la plática. ¿Tú tienes un podcast? Sí, sobre el tema. Videocast y podcast. Así es, tenía años queriendo hacer algo, pero honestamente por tiempo y presupuesto, las dos cosas. Ajá. Andaba y pues era difícil. Entonces en octubre empezamos y lanzamos ya el podcast que tenemos, que es, bueno, pues está en Spotify y en YouTube, porque sí lo transmitimos en video, como bien dices, Manolo. Es el Dogcast con Luigi Dog Trainer, así es. ¡Órale, qué tal! Y bueno, pues, hablamos de perros, ¿no? ¿Dogcast con Luigi Trainer? Con Luigi Dog Trainer, sí. Ok, ok. Pues habla cosas perronas, güey. ¡Eso! Es la inspiración que uno provoca, güey. Cállate lo que llega, no, es inspirar, es lo que le iba a decir. Esta es tu oportunidad de decir, cállate podcast me inspiró. Me inspiró, yo... Sí. Yo llegué y vi, yo pensé que solo era así grabar en el celular y no, llegué y vi las... El potencial... Los micrófonos. No, la tecnología, o sea, que tenemos aquí. Sí, sí. O sea, claro, esa consola tiene como, ¿qué? ¿30 años? Puta. Más, un poquito más, como unos 35. Esa mezcladora tiene como eso. Unos 35, sí, es de la vieja escuela. No, pero sí, yo entiendo que llegue, sobre todo pues en aquel tiempo estabas más morrillo. Llegas, ves todo esto, ¿no? Siempre te impresiona. Impresionante. De por vida. Entonces, qué bueno que nosotros te hayamos gracias motivado. Gracias por la inspiración, así es. ¿Y qué tal? O sea, apenas entonces van a cumplir un año, vas a cumplir un año. ¿Estás, Sí, llevamos pocos episodios. Mañana sale, no, el jueves, perdón, sale el episodio número 24 apenas. ¡Wow! Lo hacen semanalmente. Wow. Lo estuve haciendo semanal, pero era mucha chamba. Es una chinga. Sí, es una friega. Entonces ahora sale una semana sí, una no. Ok. Y luego empiezas a transmitirlo cada 3 semanas y luego una vez al mes. Ojalá que no. No, es lo que te iba a decir, ojalá que no. Fíjate que siempre hay temas. Entonces, ahorita estoy preparando, mañana voy a grabar un episodio que va a salir dentro de 2 semanas, que se volvió súper, súper, súper famoso ahí en internet. Un perrito que es el King Charles, no sé si vieron. Se volvió muy viral este perro y es como un refugio. Y tienen a los perros ahí sueltos. Oh, sí, y yo sí lo vi. Se están peleando y todo. Y llega el perro con, neta, bien alfa. Con mil aura, totalmente alfa. Llega, se para sin gruñir, sin ladrar, sin morder, sin pelearse. Llega y con que entre, todo se calma. Se acaba la pelea. Se les acerca, se les pega enfrente. Hasta se le tiran al piso y se todo. Se cuadran. Y está súper interesante eso, porque hay gente que obviamente me pregunta y me dice, oye, no manches, ¿ya viste el perro? Pues claro que ya lo vi. Y es una demostración muy instintiva de lo que es el lenguaje entre los porque perros. Porque hay un gran danés, en ese video se ve un gran danés. Sí. Pues el perro más grande de la manada. O de la jauría. Pero se le hace la reverencia totalmente. Y así de, patrón, pásenle. Se le cuadra. Se dobla. Oh, ok. La cuestión aquí... Y les voy a dar un adelanto de lo que va al siguiente episodio allá en el Doctor. Ah, hasta nos va a dar. Porque, qué chido. Voy a hacer un análisis un análisis de esto. Ok. Si está saliendo en las redes sociales es porque alguien lo está grabando. Ajá. Y entonces te voy a poner un escenario. Imagínate que subes el video y se vuelve viral de cómo un tipo en la calle empieza a golpear a una ancianita, le roba la bolsa. Y le dice, usted ya aquí ya... Ya valió. Ya está más cerca de... Ya tiene un pie. Ya valió madres. Ya valió, deme la bolsa. Sí, sí. Y se la quita y te voltea a ver. Se da la vuelta y se va. Y tú lo grabas y lo subes. Te van a criticar por grabar y no hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, es muy probable. Bueno, pues si eres el responsable de este centro... Bueno, de este refugio canino... ¿Por qué no haces nada, no? Sí. O sea, es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, están permitiendo que los perros se comporten como perros salvajes cuando están en un refugio. No están refugiados esos perros. ¿El humano es el alfa? El humano, pues no alfa. De hecho, es una palabra que ya está en desuso porque alfa se refiere biológicamente al perro con mayor capacidad reproductiva de la manada. Entonces, bueno, al animal... Entonces, en el caso de los humanos, en las cavernas, el alfa era el que acaparaba la mayor cantidad de parejas reproductivas. Ah, no le digas eso, mano. Olo, es que él sí se creía el alfa. El alfa, en los perros... Me van a regañar, güey. El macho alfa es el que más hembras tiene para reproducirse. Y la hembra alfa es la que más... periodos crías continuos va a tener, exacto, es como la más apegada, es el en los leones es Mufasa y bueno, no, Simba y Nala. Esos son los alfa. ¿Sale? Pero no sale en la película porque es Disney, pero Simba a todas las demás leonas les dio su Halloween. Es el padrote, güey, así de sí, sí, totalmente. ¿Qué pasó, eso es un alfa, entonces no podemos ser el alfa con los perros. Eso es delito. Bueno, pues es que hay gente que... ¿Te acuerdas de algún compañero que teníamos aquí que era como los chivitos y tenía cierta zoofilia? Chale, no, cierta. Ninguno. No recuerdo, no sé de qué estás hablando. A ver, ya. Pero es que siempre ensucias todo, güey. Sí, pues estamos hablando de perritos. Pues y es que los perritos también y se los hacen refugios, de cualquier lado, güey. Y tú, es que es un amigo zoofílico que teníamos. ¿Qué es eso, güey? Pues es que tenemos que llevarlo a... Traerlo aquí, güey, en el ambiente, güey. No. Mejor síguenos hablando del refugio, que no le hagas caso a este cuate. No, de verdad. Bueno, ese video, sí lo vimos. Ay, qué pena. Es muy viral, qué pena. Bueno, pues, los tipos que están ahí subiendo esos videos, cada 3 días, cada 2 días, están subiendo videos nuevos de cómo mantienen este refugio y el perro sigue siendo el alfa y luego... O el rey. Y luego se pelea con otro y ya le mordieron la pata y ya lo lastimaron. Entonces... pues nosotros como, vamos a decir, pues, no sé, solamente estás aquí a seguidores del King Charles y lo que te quieren presentar, pues lo ves y dices, órale, mira, y ahí nada más con verlo lo dominó. Pero si fuera tu perro el que está hospedado en ese lugar, no quisieras que llegara el King Charles a someterlo de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces, es como qué hipocresía, ser papá, ¿no? Sí. O sea, es como ser papá. O sea, llevas a tu hijo una guardería, un kinder, y pues. O sea, no quieres que nadie lo someta o bullee. Exacto. Que sea el chido, ¿no? Claro, sí, sí. A lo mejor del bully de todos los demás, pero sí que no sea el dejado. No, sí, no, pero aparte, o sea, tú esperas que las maestras sean las que pongan el orden y sean disciplinadas. Y resulta que tienen que sacar al bien King complicado Charles. Ese tema, ¿eh? Ajá. Es bien complicado. En mis tiempos, las mamás le decían, o sea, se acordarán, las mamás llegaban y decían, maestra, aquí está mi hijo, tiene permiso de darle un guamazo y se puede tomar. ¿Sí? Una. Sí, sí, sí. Y dos, mi mamá nos decía así de, si te hacen algo, se la regresas, claro. Y te defiendes y no te dejas. Uh-huh. Porque si llegas con el ojo morado y no te defendiste, aquí yo te voy a poner otra. Exacto. Sí, pues, o sea, claro. Era de... Me suena tan parecido al... Sí, es que... Como que a todos nos pasó, ¿verdad? Sí, a todos nos pasamos eso. Y era, pues voy a decirlo así, matar o morir, ¿no? O sea, era parte de la ley de la jungla ahí en la escuela. Y eso, sí. De cierta manera, forjaba un carácter, ¿no? Así es, sí. No es que esté bien la violencia, obviamente, pero al menos... Sí, sí, sí. No eres tan de cristal. Exacto. No eres entonces, tan de cristal. Te caes y no sí, te rompes. Pues. Sí, exacto, tal sí. Cual. Aguantas vara en la carrilla. Aguantas vara, sí, por sí. Por lo menos en la carrilla aguantas vara. Ya ahora, estaría interesante, ahí se los dejo sobre la mesa, que inviten a un terapeuta y les diga un porcentaje de... O qué edades... Van más a terapia si los que tenemos. Ah, ya. Tengo un amigo que está en esta mesa que tiene terapeuta. No voy a decir nombres. ¿Que tiene terapia y qué? Tienes terapeuta, ¿no? Vas a terapia. Pero ¿No la puedes invitar? ¿O lo puedes invitar? No tengo terapeuta, pero. Tenías, güey, invítalo. Pues llegué a ir con varios, con dos, tres terapeutas, pero. Yo también. Ah, mira. Sí, ya es pues invítalo. Tú eres el único boomer. Eres el único. No, yo sí fui una vez que una me recomendaste meterme y dijiste, oh, no hubiera sido, a mí no me gustó. Chinga, pues tú me la recomendaste, güey. Ah, yo te recomendé y luego sí. Te dije que no fueras. Sí, güey. Ah, cabrón. ¿Ves? No ah, estuvo sí tan. Pasa, sí pasa. Por eso yo tengo que ser el alfa. Pero está, claro. Estaría interesante, ¿eh? O sea, sí, ¿qué edades están, vamos, yendo más a terapias? Si los millennials o los. Centennials o los... Sí, generación Z. Estaría generación Z, generación X o boomer. Exacto. Yo creo que los más pequeños no, porque ya piensan sabe. que su tiktokero o su influencer les da las herramientas. Ándale. ¿Eh? Sí, yo pienso. Sí, es probable. O sea, aquí estamos dando las herramientas en este programa. Como siempre. Aquí... Para la vida, aquí acérquense a Cállate. Aquí, las conclusión, mejores. No vayan a terapia. Qué bueno que habló Luigi de alfa y de macho, güey. Vamos a hacer una retrospectiva, güey, a una vieja sección de Cállate Podcast, güey. Ajá, a ver. Lo más masculino de la semana. Ah, ya ni me acordaba de esa sección. Aprovechando que somos cuatro machos alfa, güey. Claro. En este podcast, güey. Le invitábamos a antes de que empezara el programa, le invitábamos a Luigi a que reflexionara de qué fue lo más masculino, güey. Sí. Que lo hizo. Más macho. En la semana, o sea, a lo mejor no en la semana, sino en el año, en el mes, puede ser. Vamos a pensar en la semana, poner las placas del coche, porque no se me ha ponchado afortunadamente la llanta. Si no, se la cambiaba, pero... ¡Wow! Poner las placas. ¡Qué macho! ¡Wow! ¡Wow! No los quiero... Ponerle las placas, pero ¿qué? ¿Te las quitaron o qué? No. Ah, bueno, es que tenemos ahora el transporte para los perritos. ¿Sí? Ah, mira, entonces, sí está dejando el negocio, el school bus, ¿eh? Es el dog bus. ¿Cómo sí, se llama? Es. Se llama Luigi Dog Transport. Ajá. Ah, ya todo es este. Oye, es muy bien. L. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Luigi Transport. ¿Cambiarle las placas a un vehículo cuenta como algo masculino? Depende. ¿Con qué hiciste eso? Con las puras manos, así. Así de. Ay, así, mira. Como de cierta manipulación. No, bueno, herramienta básica, una llavecita inglesa y. Ah, bueno, sí cuenta. Ah, estaba sí, bien, cuenta. Ibas bien cuando decías que pura manipulación manual. No, yo me preocupé por tus parejas. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, para un lado nada más. Vamos, o sea, hasta que apriete. Vamos a un lado, hasta que chille. Ajá, hasta que tope. Hasta que apriete. Al llegue nomás. No. Pues, Ajá, es que mi pregunta era válida, porque ¿por si qué? Iba a ser así su ¿cómo se llama? Su kit de desarmador que compró en... Automático ya, en ¿no? Sam's. De batería. Ajá, no. Pero no, dijo que llave inglesa. Desarmador. Eso ya es masculino. Sí, bueno, sí. O sea, sí, no es algo que haría... Ya iba a decir una cosa horrible. Ay, ya no voy a decir nada. Una aberración. Ay, esas cosas de machos. Sí. Pues es que ya nos han reclamado que decimos muchas cosas de machines. Ajá. Entonces, ¿quiénes? ¿Qué te ha reclamado? Pues algunas de nombres, féminas. Algunas o alguna... ¿Alguna fémina? No, varias, sí me han dicho varias. Ay, se está acerca de la calle y... Ay, eres mi machista. Sí. Alguna fémina que... Pueden poner, implementar una sección, uh-huh. aunque sea solo en este episodio, que sea, ¿qué es lo más sentimental que haces? Ah, no, eso podemos decir muchas cosas ahorita, güey. Claro, pero lo más. ¿Cuántas veces lloraste esta semana? Ay, ¿cuántas veces expresaste tu...? Sí, sí. No, a ver, no des malas ideas, Luigi, regresemos al... No, perdón, disculpen, a mí es los perros. Sí. A ver, tú, ¿qué fue tu cosa más masculina? El domingo... es que nos quería presumir algo. Nos quiere presumir. Sí, no, pero... Siempre hace eso. Es para que ustedes suban el nivel de, testosterona. Prender el carbón ya no vale como lo más... No, masculino. Ya dijimos que no. O sea, ya. Lo hemos dicho como 10 veces ya, güey. Sí, eso lo puedes echar alcohol, un cerillo y listo, ¿no? O sea, no necesitas muchas básicamente. Cosas. Básicamente. Bueno, a veces no. A mí a veces se me apaga de todos modos, güey. Sí, es cristal. O sea, yo sí me sigo sintiendo... Con la secadora de pelo así. Ajá, exacto. Sí. A veces a mí sí me da orgullo masculino cuando... ¿Orgullo del mes? ¿Del orgullo? No. No de ese tipo de orgullo, sino... ¿Cómo puedo decir? No sé, o sea, cuando prendo el carbón y que sí prende... Ajá. Digo, ¡ah, qué macho soy! Pues. O sea, estás cumpliendo tu cavernícola. Exactamente, ándale, algo muy... Toguera. Muy primitivo, sí. Exacto. No, oye, el domingo se le ponchó la llanta, nos vieron a visitar unos primos de allá de Celaya, Villagrán. Y se le ponchó una ¿todavía llanta. ¿Todavía viven? Es lo no, más machín de los tener primos de allá. Sí, güey. Recibir cualquiera. De entrada eso ya es recibir gente de allá y que sobreviva. Y que haya sobrevivido al paso de la carretera, ya es parte, ¿no? Exacto. Pero se le ponchó una llanta y así a mitad del camino que las íbamos a orientar cómo llegar al centro... Así, es que se me puchó una llanta, pues nos regresamos y ahí estuvimos en chinga cambiando una llanta. ¡Wow! Entonces sí, creo que me siento orgulloso, güey, de que... Eso ya dijo cambiando la llanta. Ah, ¿eh? Sí. Porque yo hace como 2 meses pasó lo mismo, ahí me iba yo manejando, estaba un vehículo parado, me orillo. ¿Qué pasó? Es que se ponchó la llanta y no fue lo más... machín masculino, saqué la latita, la puse en la llanta, se infló, dale y ya que te la partió. No, acá fue cambiar la llanta. Acá se fue cambiarla, o sea. Sí. Desde aflojar los birlos, sí. Mover la llanta, todo. ¿Tú lo hiciste todo? Gato. No me ayudó. Entonces, mi primo Armando, entre los dos estuvimos haciendo entonces ya no cosas. Fue nada. O sea, si lo haces en pareja, no cuenta. Pues no. Exacto, es que si pero tenemos dos hombres. Es que si fue lo más masculino, pero lo hicieron entre dos machos, ya no, ya fue medio masculino, güey. Sí, ley de signos, güey. Sí, pues, sí, sí. Pues fue lo más masculino, güey. No, me decepcionaste, güey. A ustedes, güey. A ver, Rafael. No, a ver, ¿tú ya pensaste lo tuyo? Yo sí. A ver, échale, porque en lo que yo me acuerdo, porque. Pero es muy masculino, güey. Ay. Te la... Que pelitos del pecho. Así, sí. Ay, uno, dos, tres, cuatro. Con pinzas. Así es bien. Duele masculino. Mucho. Sí, duele. Es de machos. Yo arreglé una fuga. Una fuga de. Bueno, una filtración de agua. O sea, había una filtración en el acuífero. Bueno, pero ¿qué tipo? Porque hay de filtraciones a filtraciones. De la. ¿Cómo se llama? De la caída. De la caída pluvial de la. ¿Así? De la. Así, okay, de la del techo. ¿Qué dijo primero una fuga y yo me lo imaginé con un AK-47 en una cárcel así de. Arreglé una fuga, güey. Estaban en Cerezo unos güeyes. Y yo Rafa le dijo, alto, son las esposas, amigos, que vienen a visitar. Amigos, alto. Ajá. No se vayan de aquí. No. Por favor. No, ya. No os fuguéis. No os fuguéis, amigos. Filtración. Filtración. Estaba arreglando una filtración de la. ¿Y cómo hiciste de la cañería? Tuve que arreglar el emboquillado de una. Ok. Bajada pluvial. De una baja pluvial. Porque se goteaba. Sí. Porque se filtraba hacia dentro del baño. Bueno, o sea, de la pared. ¿Y te pusiste guantes o así fue directo con la mano al ras, güey? Con la mano. O sea, ¿no se te cuartearon las manos? Ay, no, un poquito. Con cemento blanco. Ay, güey, salvaje, güey. Sí. No, si te pones cemento gris, todo es más salvaje. Ah, pero sí está bien. Sí está. Y sí, la arreglé, es que es lo chido. ¿Qué mamás, güey? Pues sí estuvo masculino, más o menos. Y sí funcionó, o sea, ya volvió a llover y no hay ninguna filtración. Ni una filtración. No hay ninguna filtración en la cañería. Pues, ¿cómo se dice, güey? Sí, filtración es correcto. Ok, Muy ah, y ahora una filtración en la calle. Los arquitectos dicen filtración. ¿Y los ingenieros? En ingeniería se dice, se estaba minando el agua. Ahí está la lenguaje. Se transminó. Ahí cambia, ahí cambia. Ah, okay, okay. Ahora, Rafael. Yo, fíjate que no logro recordar nada, honestamente. Te apoyamos. Venga, güey, o sea, estamos en un círculo, esta es una zona segura, güey. Claro. Estás en tu momento seguro. Gracias. ¿Me puedes dar la mano? No. A ver, para que me des fuerza y confianza. Tú puedes, güey. Tú puedes. Solo no estás mi mano. Es que, no, cada vez estoy más emancipado, güey. No, ya no lo sabes. No, emancipado es separado, güey. Sí. No, sí. Emancipado de la masculinidad. Sí, me he emasculado. Sí. Emasculado, esa sí, es la palabra que está. ¿Cómo diría Luigi Doc Trainer? Es más educado, más castrado, ¿no? Más sometido. Más sometido. Exacto. Más sumiso, sí. Ustedes digan todos los sinónimos que quieran de esa palabra. De castrati. Entonces, castrati. No sé, güey. Es que no hay tiempo para hacer cosas. Hace 8 días que fuimos a tu casa, estabas armando un mueble, güey. Armé un mueble. Te estoy ayudando a desarrollar un poco tu masculinidad. Armé un mueble. Sí, armé un mueble. ¿Ya lo terminaste de armar? O sea, ¿ya funciona? Ya. Te iba a decir, te rasuraste, pero ya no es exclusivo de los hombres. Sí, no, tampoco, no, ya tampoco cuenta como masculino. Pero sí, armé el mueble, seguí las instrucciones y... Pero ya hay un montón de niñas que suben YouTube. ¿En serio? TikToks de que arma muebles, tutoriales, güey. Sí. O sea, ya tampoco es exclusivo Es machine, más, en Home Depot la que te ayuda a la dependiente es la que te arma el mueble, güey. ¿En serio? Sí, güey. No, qué triste. Así no cuenta como masculino. Ya no. No. Híjole, no, pues entonces ya no, eso había sido lo más. Nos están comiendo acá. El mandado. Ya, de plano. Reflexiona, güey, debe haber algo, güey. Nada, güey. Hiciste de pipí parado, güey, en el baño. A veces. Tomaste. Mira, no me acordé de tomaste esa. Una caguama tú solo, güey. Una chelita, güey, nomás ahí. No, nada. ¿Cristal? No cuenta. Sí, es un... Nada, güey, nada, no hice nada, ya. O sea, no. Soy una señorita, güey, ya. Nada, ya. Nada, o sea. Nada, no recuerdo nada, de verdad, no sé. Hice cosas con inteligencia artificial. No sé si se interactaste con ChatGPT, con Gemini. Exacto. No, ya nada, estoy derrotado, güey. Como machín en la vida ya. Ponle ahí a ChatGPT, güey, que te indique, güey, cosas masculinas que hacer en la vida. Ajá, exacto. Y ve como utilizando la IA para algo nuevo, güey. Exacto. Sí, voy a hacer prueba cosas. Es una buena, ¿cómo se llama? Utilidad para... Te voy a compartir mi prompt ahí para eso. Y te lo hace calendarizado. ¿Sí? Ah, mira. Hace como, ¿qué hacer? O sea, va y Luigi ponchó una llanta, güey. Ajá. Le sacó el aire en la llanta y dijo, no la voy a inflar. O sea, ajá. No, la voy hay a que cambiarla. La voy a cambiar. Aunque ya sé que no está ponchada, nomás le falta aire. Exacto. ¿Qué más? Bueno, pues así nuestro querido público, sépanse. Es lo que hay. Es lo que hay. Nos dejan ahí en los comentarios, ¿no? Así que es lo más masculino que han hecho en la semana. Sí. En el año, es más, ya ni siquiera en la semana. Sí. No. Reflexionen, en el año. Bueno, si los van a leer en un mes, pues entonces sí, lo que han hecho en el mes. Sí, exacto, sí. ¿No? Hagan un ejercicio, júntense con sus amigos, hagan un círculo de reflexión. De apoyo emocional, de apoyo de masculinidad. Aunque... Oye, pero también se vale que ellas... La audiencia femenina comente lo más masculino que han hecho. Ellas. Ah, sí, seguramente sí, güey. Sí, ¿por qué no? Sí, o sea, suena muy incluyente y muy... Pero sí. ¿No será como que dejarlas exactamente... hablando de filtraciones, ¿no es dejarlas que se filtren a nuestro movimiento machista? Quizás ¿no? Esta propuesta es lo menos masculino. Sí, la verdad sí, híjole. Bueno. Tenemos un aliado aquí. Acuérdate que es más herramientas, güey. El mes. Sí, hoy es exactamente. Salud, por cierto, todos. Hay que incluir. En su mes, en el mes del... ¿Cómo se llama? Del Pride. Orgullo. Del orgullo. Pride. Exactamente, salud. Felicidades, amigo, por cierto. Saludos, amigo. Oye, vamos a... ¿Te acuerdas que había dicho que íbamos a inaugurar una nueva criatura de... Cállate Podcast? Ajá, creo que sí. Vas a ir con el Callandinini, Pochichichin, Podcastini. No, ya eso ya pasó. Ya no, gracias a Dios. Tralera, otra rara. Ya eso ya pasó de moda, ya afortunadamente. Ya fue, están de abril. De hecho, me disculpo, no sé qué me pasó. Pero sí, ¿tú viste eso del sí, Tralera, otra rara y todo eso? Absurdo. O sea, sí duró como un mes y luego ya fue. Se fue, ¿no? Es que así es ahora con la inteligencia artificial. Es tan de abril que hay, ¿no? Ahora sí. Esos tan viejos. Ay, no, ya tan. Uf. Out. Todo pasa así, Todo pasa así. Exacto, pero ahora esta es la nueva moda del momento. Ahí les va. Este es el aguagua. Hay animales que te hacen cuestionar si la evolución fue un experimento fallido. Y luego está el aguagua. Aunque parece una rata con sobrepeso, el irax o aguagua no es un roedor, sino que es el primo cercano del elefante. Sí, la misma evolución que creó al animal más imponente de África también hizo esto. Claro. Ahora, hay que decir... El aguagua. El aguagua. Es este animalito... Realmente. Ah, pensé que era un camión en Cuba. Pero no. Esa es la guagua. Ah, pero sí, es hermana. Sí, sí, sí. Pero es un animalito que parece una rata, pero más fea que una rata, güey. O sea, no, a ver. Está así con unos colmillos feos y nomás lo único que hace es guagua. Entonces, de hecho, yo no sé si también está generado con. A esas alturas ya no se puede uno fiar de los videos porque no sabe si estuvo generado por inteligencia artificial o si es real. Yo digo que es real, pero. Es como el canguro ese de una aerolínea, ¿no? Que también era una... Ah, oye, fue así. Un buen timo eso, sí, sí, sí, sí. Porque hubo 1,000 personas así de... Sí, no se vale, ese canguro merece... Canguro de apoyo, güey. Sí, canguro de apoyo emocional. Exactamente. Bueno, vamos absurdo, ¿no? Seguir escuchando sobre es el agua. El esposo de apoyo emocional. Esposo de apoyo emocional. O sea, que tu esposa te lleve de viaje, güey, porque eres su esposo de apoyo emocional. Ok. Exacto. Ah, se perdió. Bueno, la guagua. No. Realmente alguien en el laboratorio se distrajo. Su única habilidad es quedarse inmóvil por horas, como tú cuando te levantas y te quedas viendo la media con pecueca en el piso de la habitación. Pecueca. Tiene colmillos, pecueca. Pero no los usa, ya que come hojas. No sé si además, vive en las rocas y se la pasa chillando con otros aguaguas, como si ser inútil fuera más llevadero en grupo. Ni siquiera tiene una mirada digna. Siempre parece estar a punto de revelar un secreto que lo está consumiendo por dentro, pero se le olvida a mitad de camino. No hace nada, no tiene nada especial y sin embargo allí está, existiendo. Es un adolescente. Un aplauso y un like para el aguagua. Este es el aguagua. Ahí está el aguagua. Es como el capibara que también se puso de moda, ¿no? Super. Ah, sí. Ah, pero eso está bonito. Ah. Acabo de ver capibaya. Acabo de ver un video de una chava que se mete a nadar con su capibara y con premios para poder hacer su video. Ajá. Como que no se lo quiere dar y la ataca literal, ¿eh? O sea, está peligroso eso. Sí. Y aparte son unos como hamsterzotes, pero son gigantes, ¿no? De 80 kilos. Sí, qué sí, miedo, sí. Son los roedores más grandes, ¿no? Se supone que son los amigos de todos los animales, ¿no? Porque saben, hasta con cocodrilos y con hipopótamos, sí. Y traen en la espalda. A los cocodrilos les encantan los capibaras. Sí. Yomi, yomi. Oye, hasta aquí en el Día de las Flores ya ves que hacen cascarones de huevo con adornitos. Cuéntanos del pueblo. Hace, ay, sí, güey. Es una nota del pueblo, güey. Gracias. En su sección. Del pueblo. No, se llama Entre Tierras y Montañas. Ah, sí, eso. Y... Es que yo estaba traduciendo para el capibara, güey. El huevito capibara. ¿Ah, salió un huevito capibara? Si un día te ves tu huevito, güey, y dices, ay, capibara. Pues mira, capibaya. Es un capibaya. ¡Mi mamá, un capibaya! Sí, ¡oh, ya nos cacharon! Bueno, pues para la próxima va a ser un huevito. El aguagua. Entonces el nuevo mascota de Cállate Podcast. Es el aguagua. El aguagua de Cállate Podcast. Parece como una suegra recién despertada, ¿no? Así como. pues no sé, pero están lindos, güey. Mira, además, fíjate, también son músicos, güey. ¿En serio? Oh, y match up. Sí. Es el mejor match up que has hecho, güey. Sí. No, pero es que no lo hice yo, güey. Oh. Es que si no, lo que no sabe Luigi es que nuestro amigo Rafa ha hecho varios match up. Ya no. Ya no eres match up. Y pues tiene talento, la verdad es que sí, súper geniales. Tengo talento, lo que no tengo es mucha creatividad. Muchos fans. Ah. Muchos fans. Pues, sí, creatividad. Güey. Entonces, pero luego, para el próximo sí voy a traer uno. Ah, muy bien. Un nuevo matchup. ¿Fan? Ah. No. Un nuevo matchup. Pero entonces, ¿qué opinas de...? ¿Tú sí conocías a la guagua? ¿Sí existe la guagua? No. ¿No existe? No, no conocía a la guagua. Ah. ¿Te interesaría entrenar a guaguas? Creo que sí, creo que todos los animales estaría interesante entrenar al menos uno. Sí. Ah, ¿no entrenas gatitos y eso? De hecho, sí he entrenado gatos, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. ¿Qué tan diferente? Sí, me imagino que es diferente. Sí, hay que conseguir que estén interesados por comida. Entonces, con eso. O sea, ese es tu secreto. El secreto, es la comida. Conozco en la casa de un amigo dos que deberían de tener ahí cierto entrenamiento. ¿Por qué, güey? Que son muy diferentes. Es que va de acuerdo a las necesidades de cada especie, ¿sabes? O sea, no es como que un gato le vas a poner la correa y decirle junto y sentado y quieto. Ajá. O sea, sí. No va por ahí, pero sí, como entrenarlo para que, no sé, le pongas obstáculos en la pared y vaya trepando. Ese tipo de cosas. Eso estaría chido. Eso quería ser. Padre, ¿eh? ¿Qué usan su hotel? ¿Qué usan su hotel tus gatos? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho yo tenía esa idea porque tenemos dos gatitas en la casa y quería ponerle tablitas y... Sí, sí, sí. Porque luego, como repisas. Le compraron un hotel de lujo a sus gatos. Una de esas torres, sí. Pero bueno, ya Manolo... y una sí lo usa y la otra como que dice, no, ¿eso qué? O sea, nel. Dale de comer ahí arriba. Ah, mira. Poco a poquito, primer escalón. Pero tú tienes que subir con ella. Tienes que estar ahí. Obviamente, eso es desde ahí arriba, tienes que estar y ven, súbete. Ah, mira, no, un escalón a la vez. Ajá. Y ya. Y ya va agarrando. El hambre la va a hacer subir. Hasta que destruya su lugar. Eso es muy gracioso, güey. Me encanta, ¿eh? Ah, pues ahí está, mira. Muy bien, muchas gracias por el tip. Uno de mis tres gatitos sabe así sentar para darle de comer el platito. Siempre le digo que se siente, que dé una vuelta, que dé una patita, la otra. ¡Órale! Que se pare así como... Así como, como esfinge. ¿Como una guagua? Como una guagua. ¿Sí? Que le haga como a guagua. Ahí está el gatito. O como Timón. Como Timón, ¿no? Así como Timón. Como suricata. Suricata parlanchina. Así. ¡Órale! Oye, muy bien. Entonces, muy bien. Ah, pues es... Pues oye, sí. A ver... Próximo proyecto, tu proyecto, güey. Entrenador de gatos, güey. Sí, estaría chido, ¿eh? Y así le vas pidiendo chamba con Luigi. Empiezas con Luigi a entrenar gatos, güey. Y luego ya te independizas, güey. Pues la verdad es que sí, güey. No, o haces un trato ahí. Sí, dan ganas, güey. Interinstitucional. Si me pregunta la gente así de, oye, ¿y gatos no entrenas? Le digo, no, pues tengo que conocer bien al gato. Exacto, sí, pues sí, me imagino. O a la gata. Ahí vas con tus... ¿Qué no, tú tienes gatitas, güey. ¿Las tienes que conocer, sí o no? Sí, las tengo. Las conozco, las conozco. Inclusión. Gatos y gatas también. Y gates. ¿Tiene, ¿Tienen sé. algunas notas ustedes? No, queremos arruinar tu programa, güey. ¿Qué? Güey, no traes notas, mejor dije. No, por eso, güey, por eso. ¿Sí traes o no traes? No. ¿Tú traes alguna nota? No. Ay. Bueno, vamos Tú comentaste algo de Elon Musk y ahí nuestro querido presidente del Golfo de América. Ándale, sí, pues está ahorita la onda esa del el enfrentamiento entre Elon Musk y Donald Trump, que primero eran super amiguis, ¿no? Y que, ay, juntas y vamos a hacer todo y ahora ya se terminaron peleando, ¿no? ¿Sí viste esto, amigo? Sí, sí, sí, pues era lucha de egos. Era como predecible, ¿no? Ay, moviste nuestro super, ahí está, güey. Un problema técnico aquí. Es que esta es la pieza más importante de nuestro equipo. Ya vi. Sí, de hecho, de ahí esa son cosita. Wireless, ¿no? Esa medusa, sí. Esa medusa, claro. Sale todo del audio. Okay, la piedra angular de este. Ya veo. Es el tótem como en Inception, así. Pues no sé qué hubo, o sea, bueno, me imagino que ya salieron de pleito porque pues es pleito entre millonarios, güey. Como una película de chicas pesadas, ¿no? Algo así. Sí, eran super amigas y luego le aventó pastel en su Regina George se peleó con sus amigas. Pero sí se pusieron pesados, ¿no? Porque luego ya Trump dijo que le iban a quitar todos sus contratos empresas de Elon Musk, y luego dijo Elon Musk, sí, pues tú saliste en las ¿cómo se llama? Estás despeinado. En lo de Epstein. Epstein. Ajá, de que el cuate ese que llevaba a sus amigos millonarios a su isla privada. Yo tengo los videos hackeados. Con muchachitas. Ándale, sí, casi, ¿no? Y pues qué miedo. Pues entonces yo no te voy a dejar que hueles al espacio. Sí, que hagas inversiones, sí. Y no sé qué. Entonces, pues sí, pues le dijo que se fuera del país, que era un inmigrante. Le dijo eso. Sí, claro. Pues no estaba defendiendo a todos los blancos de Sudáfrica que... No, pero ya sí pidió formalmente al Congreso que expulsen a Elon Musk. Sí. ¿En serio? No manches, eso no me lo sabía. Bueno, pues es que cada día como y que se vaya pasa tan lejos. Ajá. Es una batalla a de Toronto, millonarios. A Vancouver, ¿no? Ándale. Sí, ya, sí, sí. Lo mismo. Agarra uno de tus cohetes y vete al espacio donde te vea. Oye, yo te quiero ver. Quiero que te seas polvo estelar. A ver, güey, ¿quién es más millonario, güey? Ajá. ¿Musk o Trump? Musk. Nah, pues Musk. Ahí está, güey, pues by far. No más porque Trump tiene el poder del gobierno de Estados Unidos, güey, pero pues. Por los próximos 3 años. Sí, exacto. Por ese güey se puede. Elon Musk puede agarrar. Me voy a Tijuana. Ándale. Compro México. Compro México. Andale, sí. Compro Tijuana completo y sí, te las. Voy a poner 2 hoteles y así como en el Monopoly, ¿no? Andale. Ajá, sí, voy a poner dos. De turista mundial. 2 casas y 2 hoteles, te voy a cobrar renta. Tal cual. Sí, pero pues era obvio que iba a pasar tarde o temprano eso, ¿no? Entre 2 egos tan grandes. Y 2 loquitos. Los 2 tarados, ¿no? 2 tarados loquitos millonarios que no saben. Porque Trump ni siquiera es como. Ni siquiera está entre los 10 más ricos del mundo, ¿no? No. O sea, apenas está como entre los 30. Pues no sé bien cuál sea la fortuna de Trump. O sea, no es mega, mega millonario, pero sí. O sea, tiene su edificio, güey. Es muy rico, o sea. Tiene muchos edificios. Tiene muchos. Tiene para comprar más papas que yo, güey. O sea, obvio, güey. Sí, ve, nomás ya nos quedaron ahí puras sobras, güey. Triste, güey. La verdad. Así, güey. Deberíamos considerar nuestras amistades. Compré el paquetaxo Mega, güey. ¿Sí? Hubieras comprado el negro. Ay. Porque somos. Somos de Sudáfrica. ¿Qué pasó? No se compran. Eso ya. Sí, no se compran, güey. O sea, ya no puedes comprarlos, güey. Se llaman colaboradores del trabajo. Ah, perdón. Sí. Se llaman colaboradores. Y tienen derechos. Y bueno, en parte fue, creo, también por. Ya ves que Donald Trump está como. Loquito. Ahí. Metió una. Es que no sé cómo se dice. Como una nueva propuesta de. Como de presupuesto. De presupuesto. Y entonces ahí ya como que Elon Musk dijo: no, pues ahí vamos a endeudarnos más y no sé qué. Y como que ya, como que le hicieron. Como que a Elon Musk le dijeron: a ver, mira, tú te vas a encargar de esto, ¿eh? A ver, como que le dieron sus juguetitos. A ver, tú entretente ahí, ¿no? Te vamos a dejar aquí en este rinconcito. Ajá. Aquí está tu escritorio. Sí, ahí mira. Uy, qué importante. Es de oro. Sí. Mira, es de oro. Aquí puedes jugar con tus cohetes. Ajá, sí, exacto. Sí, tal cual. Y puedes mandar ex cada vez que puedas. Y bueno, pues sí, no sé qué desmadre. O sea, la verdad es que. Pues no sé. ¿Cuál es la teoría de Cállate Podcast, güey? Para que se hayan peleado Elon Musk y. Donald Trump. ¿Cuál será la teoría? ¿Es por dinero? No creo. No. ¿Es por Melania Trump? Ah, imagínate. No creo. Tampoco creo. No. Porque no creo que a Donald Trump le importe si Melania se anda ahí. Hace y Melania. Deshace. Ajá. ¿Eh? Melania y Melames, ¿cómo entre Melón y Melania. Melón y Melania. Entre Melón y Melania. ¿Qué chiste tan más entre Elon y Melania? Entre Melón y Melania. Elon. Elon y Melania. Ahí está. Mira. Ese pinche ya salió, de nivel, güey. Ya salió ahí, güey. Está escribiendo su próximo especial de stand-up. De stand-up. Yo si fuera Claudia Sheinbaum, yo le diría a Elon Musk, welcome, Mr. Musk. Exacto. Ese aquí, es el momento. Pon tu fábrica aquí o sea, tu y de aquí, mira, todos los cohetes que quieras. Ajá. Ya. Todos tus Teslas. Mano tus de obra barata. Mano de obra barata. Aquí en Yucatán puedes poner tu. No, en Yucatán no. Tu plataforma. Porque lo buscan y no lo buscan. Ah, lo buscan. No van a saber dónde ponerlo. Le vas a hacer una bomba. Eso está peligroso. Eso no le gusta a los americanos, güey. No, las bombas son peligrosas. Buen punto, güey. Pero sí será súper amiga de Claudia Sheinbaum, güey. En Elon Musk, güey. Ahorita debió haber aprovechado, güey. Debería aprovechar. Vente para acá. Pues ya iban a poner una planta en Monterrey, ¿no? Pues sí, pero y al final no. Gobernator. Ajá. Pero bueno. Y eso fue el asunto de. No sé si quieren regalarnos sobre Elon Trump. Pero hubo una reunión chida, ¿no? Con el primer ministro de Alemania. ¿No vieron? ¿Entre quién y quién? Entre el primer ministro y Trump. Ah, no. Y le llevó el certificado de nacimiento original de su abuelo. Era alemán. Ajá. ¿El de Trump? El abuelo de Trump. ¿Era alemán? Ajá. Entonces, no me digas que era nazi o qué. Pues no, pero se lo pone enfrente así y el otro no lo quería ver porque como estaban tratando temas de inmigración y este mono está. Sí, claro. Ah, como diciendo a ponérselo así de tú también eres, ¿no? Gancho al hígado, sí. El otro mono sí se. Ah, el primer ministro de Alemania se lo puso a Trump. Pues sí. Ah, yo te entendí al revés. O sea, te entendí que Trump había llegado con el certificado de su abuelito. Ay, sí. Ah, mira, mi abuelo era alemán. Se deben quedar en Alemania. Mira, sí, tu abuelo, tu papá y tu abuelo era nazi, güey. Sí. Tu abuelo era nazi, güey. Por eso no, como que no me hacía no sentido lo que estabas diciendo. Lo dije bien. Entonces, ajá, sí. Y luego que... Ya, ahora, lo entiendo. Perdón, güey, es mi autismo. ¿Qué quieres? Oye, cachetada con guante blanco, ¿eh? Ajá. Sí, estuvo buena esa, no había visto. Sí, escucha. Ah, hablando de cachetadas... ¿Qué tal la cachetada que le pusieron a Trudeau? Su esposa. Trudeau. Ah, la esposa. Emmanuel Macron. El presidente de Francia. No, que así se lleva con su esposa. Sí, que dijeron, ¿no? Es amor apache. Sí, que ellos así juguetean, ¿no? Así, ay. Como gatos. Sí. Así son. A ver, estuvo así como de, ¿y dónde está el presidente? Como de Leslie Nielsen, ¿no? Sí, que abren la puerta del avión y así. Y le están dando su... Y el otro voltea y así. Sí, voltea y... Si saluda. Se da cuenta que lo están filmando y voltea y... ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! Estamos jugando. Bueno, aquí todos somos casados o nuestra pareja es muy formal. ¿Se llevan así con su esposa? Pues, vale. Juego de manos. Sí. Es de villanos. Pues no, depende de la situación, ¿no? Bueno, sí, pero está saliendo pero salió con ropa. Sí, exacto. Sí. Bueno, para empezar, tenían ropa. Sí, claro. Entonces. No aplica. Con ropa no aplica. No. Exacto, no. No, sí se vio algo agresivo. Y luego ya ves que ella pues fue su maestra de secundaria o de prepa o algo así. Sí, ¿no? Eso que eso es lo más masculino. Sea mayor de las esposas, güey. Sí, está muy cabrón, güey. ¿Mande? Que sean muy mayores las esposas, está muy cabrón. Exactamente, es muy cabrón, güey. Y más si es tu maestra. Sí, exacto. Y es que estaba escuchando un podcast, por cierto, saludos. Digo, sé que no, nunca nos van a escuchar. Ya entendí. Pues sí, ya, hasta ahorita. Bueno. Ya, buen chiste. Estaba escuchando un podcast que se llama El Pasquín, que se los recomiendo. Es un podcast de política, muy bueno, muy chistoso. Y entonces ahí hicieron la broma de que le estaba diciendo esta la señora de a Macron. Ajá. Hubiera escogido a Juanito de segundo P. En vez de a ti, que eras un estúpido. En lugar de ti, estúpido. Pero sí, no manches, güey. Pues qué mal llevada, ¿no? Pues sí, güey. O sea, a lo mejor así sí, ha sido siempre una relación de... De quizás perros y los gatos. Papás de Macron llegaron con la maestra y le dijeron: usted tiene derecho. Usted dele. Si se porta mal, ya sabe. Usted dele. Como sea, sí, dele. Y lo cumplió. Y le dio. Y le dio. Y ahora muy buena maestra. Presidenta, primera dama de exacto, Francia. Exacto. Bueno, pues ahí está lo de Macron. Macron. Emmanuel Macron. Perdóneme por mi mal acento francés. Sí, hace mucho que no lo practico. Y vamos a escuchar ya esta última nota, no sé. No. Pues, por favor. El sábado 17 de mayo. ¿El sábado 17 de mayo? ¿Qué más es? Siempre ponen esos reporteros que hablan chistes. Pues es que si hablan, yo qué culpa tengo. Es que no entiendo el francés de ese reportero. Yo ahorita te traduzco, mira. Ahí va. Perfecto. El sábado 17 de mayo, el buque Escuela Cuauhtémoc, símbolo de la Marina Mexicana, vivió una tragedia en Nueva York. Durante su salida del puerto de Manhattan, el velero de tres mástiles impactó contra el icónico puente de Brooklyn, dejando dos muertos y más de 20 heridos. Las víctimas fatales fueron identificadas como América Yamilet Sánchez, cadete veracruzana de 21 años que soñaba con ser ingeniera naval, y Ada Yair Maldonado, un joven de 23 años, originario de San Mateo del Mar. ¿No se murió ningún Ryan? Comunidad indígena con profunda conexión al mar. América y Ada Yair representaban el futuro de la Marina. Yair. Ella, a meses de graduarse, es que él, heredero de una tradición. Yair. Sí. Yair. Pues son los nombres, pues. Nombres son pero yo no escuché de dónde era la muchacha. Veracruz. Y o sea, de Oaxaca. O sea, eran la primera línea, así, la carne de cañón. ¿Por qué? Cuando es como, es como el 5 de mayo, güey. Es como el 5 de mayo, güey. ¿Por qué no pusieron así a alguien de Nuevo León? Que se pide a Treviño, güey, o de la Garza. Sí, güey. No sé. A ver. Hoy, sus familias, ¿no?, en Veracruz y Oaxaca esperan la repatriación de sus cuerpos, mientras exigen respuestas transparentes. Según expertos, el accidente pudo evitarse. El capitán estadounidense John A. Conrad B. señaló una cadena de errores. El buque, atracado en posición ceremonial, debía salir en reversa contra la corriente del río Est. El motor, atascado en reversa, y un remolcador no amarrado al casco limitaron el control. Además, faltó un segundo remolcador, clave en maniobras complejas. Aunque el choque dañó los mástiles de acero crucero, que evitaron más muertes. El incidente expone fallas críticas. El Cuauhtémoc, en su crucero internacional 2025, suspendió su travesía. Mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y México investigan, la Marina enfrenta cuestionamientos en medio de proyectos estratégicos del gobierno. La valentía de los cadetes y la rápida acción de equipos de rescate neoyorquinos evitaron... Bueno, ya, ahí está, pues ahí estuvo el asunto. Es que no sea, güey, o sea, literal, el barco se dio un vergazo. Tal cual. No, pero literalmente, aparte el buque Escuela Cuauhtémoc, esa misma ruta, esa Cuauhtémoc hace esa ruta una vez al año, güey. O sea, eso es costumbre, pues. Sí, porque se llevan allá los que van a graduarse, ¿no? Así es, güey, es como su graduación, o sea, hacen esa travesía. Sí, se graduaron de esta vida. La vida, lamentablemente. Salieron de esta vida. Sí. Ah, pero qué gacho, güey, ¿no? O sea, sí, güey, pero aparte es una travesía que hacen normalmente, la culpa es del chofer, güey. Sí, o sea, pues, sí. viene, porque del chofer. Se supone que... A ver, vamos con el experto en marítima. Sí, güey, se supone que navíos. Cuando llegan a la proa, güey. Ajá, claro. Tú sabes, ¿no? O sea, sí, sí. En términos de... Sí, barcos, sí, sí. Son expertos, ¿no? Como el que yo. Obvio, ¿no? Sí, obvio, obvio. No, se supone que cuando llegan a cierta parte ya de Nueva York, el que toma el mando es el capitán del puerto. O sea, ya no, o sea, dices, se sube otro marinero, de experto en el río, junto con los remolcadores, y son los que guían al barco, güey. Ajá. Por eso le están echando culpa a... Al americano. A un capitán gringos. Americano, ¿no? Sí, sí, sí, al piloto, el que guió al barco por el río. Ajá. Entonces no fue un mexicano. Sí, es lo que dijeron, pues. Pero por eso te digo que, bueno, decía antes del programa que ya no se habló del tema como una semana y sí, luego ya no sé si se llegó a una conclusión o no, ya no supe. No, que hasta dentro de 2 años, creo. Ah, 2 años. O sea, es una investigación así. Sí, tienen que hacer mucho análisis. Es igual que con los aviones, o sea que... Ajá, duran un montón en las investigaciones, sí, todos los detalles. Si se accidenta, sea como sea, en lo que investigan y hacen todo. Mientras los... tanto estaba el marinero que se fue a la mar para ver qué podía ver. Y lo único que pudo ver fue el puente del Brooklyn. Ah, yo pensé que el puente de Brooklyn. Así literal, güey. Pero a ver, es que está muy gacho, güey. Porque... O sea, mientras estaban en chinga, güey, así de... O sea, ya estaban a punto de estrellarse, estaban... Marinero que se fue a la mar y marinero. Pues es que fue como la película esa de ¿dónde está el piloto? Y ese güey que está en el piloto está el pinche mono inflable, güey. Sí. Si las han visto, güey. Así fue, güey. Es que está bien feo, güey, porque mira, o sea, hay un montón de gente, un montón de mexicanos viendo así bien orgullosos con sus banderas ahí en con tu sombrero de... mexicano viendo un pinche velero, güey, que en vez de un pinche portaaviones, güey. Está la música de Juan Gabriel, creo. Está de entre sierras y montañas. Y entonces los marineros los suben a los mástiles, ¿no? Sí. Así como van haciendo piruetas ahí. Ay, ahí van y ya salen y siguen ahí. ¿Por qué siguen? ¿Qué es eso? Es como el vato de marinero, güey. ¿Te acuerdas de Mac, mi amigo de las estrellas de París, con dos chiflas y... Ah, sí. Una película de los 80s. ¿No has visto películas de marineros, güey, que están con su selvatillo así de...? La de Titanic nomás. Vean, güey, es que vean, conozcan el mundo, güey. Está bien, güey. Viaje, güey. Pero lo que yo digo es, ¿por qué? O sea, ya están zarpando. ¿Por qué tienen ahí trepados a los pobres marineros? Porque es parte de la exhibición, güey. Es parte de la maniobra. El examen final. Pero pues sí, pero... Final. Pues, todos reprobaron. No se pudieron bajar, güey, a tiempo y pues... Pues pinche puentesotes, güey. El Brian Jair y la Yamile reprobados. Caray. Si no te avientas, güey, o sea... No, pues... No, bueno, es ya. Que se anclan con arneses, güey. Exacto. Parece el pinche puentesote, güey. Exacto. Y tú estás acá orgulloso, güey, demostrando que eres el marinero. I'm the king of the world. Exacto, así. Sí, todos en posición. I'm the king of the world. ¿Quieres a Mexican Marine? Sí. No, qué feo. Mexican. Wey. Pues es como las fuerzas especiales estadounidenses. Casi están así. Sí, sí. Así, güey, de invadir a Región 4 nomás, pero sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí estuvo lo del Cuauhtémoc. Que pues. O sea, desde ahí, güey, se iban a ir a dar una vuelta a Sinaloa, invadir Sinaloa con el buque de escuela con Cuauhtémoc. No, iban a ir a Estados Unidos. Iban a ir a quién sabe dónde. Islandia. ¿No? A Islandia, fíjate. Y ya no pudieron ir. Ah. Y oye, todos los demás así, yo quería ir. Bien agüitado. Pues, sí, no mames. Sí, no manches. No mames. ¡Pinche Yamile! Les agüitaron la fiesta a todos los demás. ¡Eh, pues, primo! Ah, bueno, fuimos a la Islandia, pues. Ya, güey, ya vamos. Ah, bueno. Perdimos un excelente taquero en esa acción. ¡Ey! Y bueno, pues ya eso es todo. Ay, no manches. Ay, no, no. Una promesa de los tacos al pastor. Hablando de los perros. Ajá. Saludo a todos mis alumnos pastores alemanes. Oye, para concluir la... Nos van a escuchar, Pat. A ver. Nos van a escuchar. Ahí vas, ahí vas. Ahí sus alumnos. No sus subalternos, sino sus alumnos. Nos van a... Por lo menos sus amigos perros sí nos pueden escuchar, güey. Así es. Nos van a criticar, güey. ¿O sí? Si es un buen... Oh, sí, así... Wow. Depende, solo si son bulldog francés. Ajá. Sí. saludos a Zeus. El perrito de la perro. Podcast. Está bueno el nombre, ¿eh? Para un bulldog francés. Zeus. Sí. Zeus. No, sí, así como... Imponente. Y te dicen, es que mi perro Zeus. Y te imaginas así un dogo argentino. Pinche pitbull así. Mamadísimo. Y aparece un bulldog francés, pues da ternura, ¿no? Un Goliat igual. Un cerdito. Es un se llama Goliat mi perro. Ay, que es un, no sé, un Rottweiler. Sí. Gigantesco. Ah, pero sí está mamado, sí. Imponente. No, pues los bulldogs están, pero... Mamados, sí, como, pero en miniatura. Pero como chiquito. Tanquecitos. Ándale, están como unos tanquecitos. Sí, exacto. Ah, güey, ya no vamos a decir nada de Zeus. No, este agüita es. Me agüito. Saludos, bueno, pues, a Zeus. ¿Qué pues, creen? ¿Ya es hora? ¿Ya nos vas a correr? Ah, bueno, no, pues ya. ¿Está lloviendo, verdad? ¿O qué? ¿Lloviendo? ¿O es aire? Pues sí, ya refrescó, ya refrescó. Ay, no, ¿qué es así, güey? Yo sí me estaba como derritiendo, tenía mucho Oye, calor. ¿Tú crees que nos inviten al un podcast algún día? Se me hace que no. Yo siento que este tema no, este podcast no empata, ¿no? Siento que no vamos a ser... Guardé la carta para el final. A ver, a ver. Sí, cómo no. De hecho, la idea ya por ahí le había dicho a... Manuel, ¿no les habías dicho a tus compañeros? No. Bueno, más o menos. Nunca nos dices nada. Ahora sí que échanos tu as, Luigi. No, mejor les platico cuál es cuál es mi propuesta, mejor. Sí, ok. pues justamente ya platicamos del podcast que es el Docast con Luigi. Pues están más que invitados, estaría padrísimo tenerlos por allá y que nos platiquen un poco de la experiencia de cómo nace la idea de crear un podcast y mantenerlo por años, ¿no? Y obviamente pues hay alguna anécdota, seguro deben de tener buena para compartir con la audiencia. Tenemos bastantes sí, ahí. ¿Cómo no? Pues estaría, por ejemplo, cuando vino Santa Fe Clan, dijiste, ¿no? Sí. Sí, cuando vino, sí. Ah, no, que lo pusieron. ¿Cuál de todas las veces que lo hemos puesto? ¿Por qué? Es que es con nuestro aire local, entonces acá sí, claro, sale claro. Alguna rola por ahí de Santa Fe Clan. Exacto. No, pues muchísimas gracias, Luigi. Estaría chido ir al Dovecast. Estaría bueno. Estaría chido. También, buena oportunidad para recordarles que también nosotros tenemos nuestro Miaucast. Miaucast. Algún día que no es competencia ni nada, porque pues no nos llega ni a tantito. No, pero se trata de eso. No estamos compitiendo, ¿no? No es perros contra gatos, no. Pero no, está muy bien. Escuchen, por favor, Dovecast. Con Luigi. ¿Cómo dijiste Luigi? Luigi Dog Trainer. Luigi Dog Trainer. Está ahí en YouTube Spotify. Y Spotify. Así es. Muy bien, perfecto. Y ahí sales cada 15 días entonces. Sí, un jueves sí, un jueves no. Ah, ok, perfecto. No. De hecho, mañana, no, este jueves se estrena el episodio sobre tanatología. Ah, ya, cuando animal. Se muere una mascota. Sí, o sea, cuando. Cuando se te muere una mascota. Sí. O que te viene un diagnóstico. No prometedor. Ajá, sí, y sí, hay sí, que sí. Empezar a preparar. Generalizas medida, cualquier mascota, no, no un perrito sea. Ni nada. Pues sobre todo los perros, pero en general, ¿no? O sea, y nosotros ofrecemos ese servicio. Ah, ¿también? Sí. Wow, o sea, pues bastante. Acompañamiento tanatológico. ¿Y cómo se llama tú? Mira, como tal, es el mundo que tenemos, la plataforma que usamos se llama Luigi Dog Trainer, es como en general. Pero tenemos el Centro Holístico Canino, es el espacio donde estamos. Es el Luigi Centro Holístico Canino. Center. Así es, así Centro Holístico Canino. Sí. Canino. Canino. Oye, Canino. Canino, perdón. Y está en Guanajuato. Guanajuato capital. Okay. Y bueno, pues ahí es donde está el hotel, guardería, clases, cursos, estética, veterinaria. Lavandería también para los que no les gusta lavar las cobijas de sus perros. Ah, o los que tenemos mucho pelo y que pues también quieres ir a lavar ahí, pues también aplica. el acompañamiento tanatológico y demás. Hasta Reiki canino ofrecemos. Reiki. Reiki canino. Yo voy a hacer yoga para perros. Pues ya te estás tardando. Sí, ya estoy a un punto ahí de fitness. Ahí puedes abrir una... Estaría interesante, ¿eh? Sí, cómo no. Exactamente. Más que Luigi aparte también era fit. Era. No sé si sigue siendo fit pero... ahora fat. Así, así. Sí, va, era migrando. Bastante, sí, claro. Era fit. Exacto. Pero sí. No, pues está bien, suena bastante completo ahí tu centro holístico y pues muchas gracias por acompañarnos, Luigi. No, pues gracias por la invitación, estuvo divertido, ¿eh? Estuvo muy chido. Hemos tenido muy pocos invitados, o sea, hemos tenido una pareja swinger aquí en Calle de Podcast hace varios años. ¿Fue antes de pandemia? Sí. Sí, sí, no, sí, antes. Hace muchos años de eso y pocos invitados que no sean familiares o amigos cercanos. No digas eso, güey, suena feo así como. Pues sí, güey. Es que se nomás lo escucha a mi mamá. Saludos a mi mamá. La verdad, los que nos escuchan saben la verdad. Es pues la verdad, sí, no, tampoco engañamos a nadie, pero es un gusto tener invitados y haber tenido aquí Luigi. Estuvo bueno. Muy interesante y a ver si nos damos la vuelta. Las veces que gustes venir a Cállate Podcast, sí, claro, bienvenido, pues, a echar un rato de desmadre. Así me parece bien. Relax, es hablar de todos los temas abiertamente. Que es más complicado cada día, ¿sí? Según las normas. Hay que, ¿no? Hay que con pincitas de pronto. Hay que ser, por eso es más chido que ingeniárselas de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar, ¿no? Exacto. Así es. Y no estar diciendo puras leperadas como controlador, como Manolo, que esa gente. Son unos leperos, la verdad, unos. Por eso le bajaste al volumen a su micro. Sí, ya desde hace un ratito ellos piensan que están hablando, pero la verdad es que no. No, es que son somos animales que no podemos ser entrenados. Exactamente. No, no tienen ya. Ni el Doc Trainer nos pueden entrenar, güey. No, ya no. Ya no tienen cura ni perdón de Dios. Exactamente. Amigo Manolo. Amigo Rafa. No, un placer haber estado contigo. Un placer para mí estar aquí con esta mesa de debate tan interesante, güey. Somos como el tercer grado. Tercer grado down. Gradown, güey. Es que hay que ser. Por cierto, saludos. Bueno, nada. A ver, ahí vas. Hay que ser. Gradown, bueno. Okay, no desnudes el chiste tan fácil. No lo desmenuces, Antes de que te dé un patatús o algo, despídete de tu puna. El patatús. Hasta luego, un placer para ustedes haberme tenido aquí. Ajá, bueno, ok. Pues gracias, Luigi, chido. Gracias también. Y pues, ya, amigo. Saludos a Zeus, allá en. Wow. Ahí en el Olimpo. ¿Quieres escuchar una última nota? No, güey, ya nos estamos despidiendo, güey. Es que ya es un clásico, ¿no? De que ponga al final algo. Ajá. Wow. Es que mira, ahora sigo en Instagram. Ya ves que hay muchas estrellas, muchos. No, la última vez que mencionaste Instagram te regañaron, güey. ¿Sí? Porque te salen colombianas y. ¿Yo qué culpa tengo? El algoritmo no sale solo, güey. Yo no sé, güey. Mi algoritmo me manda gatitos y nalgonas. ¿Por qué? Yo no sé, güey. Ese es mi. Ah, porque los gatitos están nalgones, güey. No dije gatitos nalgones, dije gatitos y luego nalgonas. Gatitos y luego nalgonas. O sea, pero no sé por qué. Este es un DJ. Última, prometes que es la última. Esa es la última, ya. Con esto nos despedimos. Es un DJ importantísimo, famosísimo en España. No sé por qué me sale. Pero no, es un talentoso, güey. Mira. Este tema va para toda esa gente que tiene exámenes finales. Tú vas a aprobar. Y si suspendes, el profesor es un Simpson. Es un Simpson. Es un Simpson. Si el profe te suspende, es que es un Simpson. Un Simpson. ¿Qué tal, güey? A lo mejor ¿cuánto no talento, mi vocabulario. Pero ya verás que vas a probar. Confía en ti. ¿Ves? Confíen horas en todos los. Y horas ahí delante del portátil. Pero vas a probar. Confía en mí. Yo confío en ti. Me seguro que no es que haya 13. Ya sé. Se llama Roberto Cáceres DJ. Es como Rafa. Sí, haz de cuenta. DJ. Exactamente, haz de cuenta, güey. Match up. Es tu inspiración para hacer puros, exactamente, puros éxitos así, güey. Con buenas rimas, buen ritmo. Ahí está, saludos ahí a nuestro querido amigo. Y con eso nos despedimos, amigo, ¿qué te parece? Muy bien, amigo, qué bueno que. Si no fuimos famosos, güey, de verdad no sé por qué. O sea, si este cuate tiene como, no sé, miles y miles de seguidores. Sí, después nosotros de 300 episodios no podemos ser famosos. Y es que ya, de verdad, sí fracasamos en la vida. Hay que aventurarse a hacer algo así. Pues sí, la verdad es que así sí. Así arriesgado. Supongo, exactamente, sí, sí, exacto. Hay que empezar a entrenar gatitos, güey. Sí, ya. O a iguanas. O iguanas. O aguaguas. Aguaguas. Claro, eso sería bueno. Bueno, pues muchas gracias, gracias Luigi y gracias, pues nos escuchamos pronto. Gracias a todos. Hasta y síganos pronto en nuestras redes sociales. Ah, sí tenemos, ¿verdad? Arroba Cállate Podcast, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí. No tenemos WhatsApp oficial, pero qué huevo va a tener. Un día WhatsApp tendremos. De Cállate, qué flojera. Bueno, ¿para qué vez quieres WhatsApp si ahí tienes las redes? Así es. Exacto, exacto, ahí. Y descarguen nuestro episodio en Spotify. ¿En qué más? ¿En iTunes? iTunes Podcast, o ¿cómo se llama? Apple Podcast. Y iVoox y iVoox o no sé. Nos falta subirlo a Twitch. Y nada más falta Twitch y ya, güey. Conquistamos el mundo. Bueno, hasta vámonos pronto, amigos. Adiós, Manolo, eres un Simpson. Eres un Simpson. Eres un Simpson. Luigi es un Simpson. Y agua.